Vamos a pasar a la lección número 4 porque no vamos a demorarnos más de hoy. Mañana, como le dijo el hermano Samuel, necesitamos un tiempo para los pastores y las pastoras y los obreros y obreras. Bueno, entonces ese tiempo lo vamos a usar mañana. Por eso hoy queremos terminar el seminario. Y de ahí, hermanos, que vamos a estudiar la nueva generación de obreros, ¿cierto? ¿Se llama? Vamos a hablar, hermanos amados, de esto. La nueva generación, así se llama según la Biblia, ¿amén? De obreros. Debido al deterioro, hermanos, que se está dando en todos los ámbitos, este mundo es un mundo en crisis. Mire que hay un estudio sobre los hogares. ¿Sabían ustedes que hace 100 años, en el 1906, el 97% de las parejas que vivían en Colombia eran casados? O sea, las parejas de hogar. El 97% de la gente se casaba. Se fue deteriorando esto, al punto que ya en esta nuevo milenio, el número de casados es reducido, es inferior al 30%. O sea, la familia está en crisis, las instituciones están en crisis, amén. Y lo grave es que la iglesia llegara a entrar en crisis, porque entonces pierde la razón de ser y se desenfoca del objetivo para el cual Dios la puso sobre la tierra. En esto es determinante, amados míos, la nueva generación de obreros o pastores, estos. Amén. Vamos a abrir la Biblia, hermano Walter, ayúdeme, con la lectura de Jueces 2, 7 al 10. Vamos a retomar aquí y vamos a hacer una evaluación bien franca y bien escueta de, vamos a comparar el perfil del obrero antes con el de hoy y vamos a usar una ilustración, un caso histórico que tuvo lugar según Jueces, capítulo 2, versículo 7, hermano Walter. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, ajá, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Lo sepultaron en su heredad en Dinatzera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ello otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Amén. Ustedes observarán con detalle que es muy diciente ese pasaje bíblico. Ustedes encuentran que hay una secuencia de tiempo que arranca desde Moisés, llamémoslo así. Ustedes saben que Moisés vivió más o menos, no más o menos, ¿cuántos años? 120 años fueron los años de Moisés. Luego a Moisés le sucedió Josué. Amén. La vida de Josué fue de 110 años, dice la Escritura. Claro, parte de estos años están incluidos en estos. Amén. Después de Josué vino una que se llamaban los ancianos. ¿Sí era así? Estos sobrevivieron a la vida de Josué. No hay un dato cronológico, no lo he estudiado, pero se supone que fueron bastantes porque son plural, los ancianos. Avanzado hasta por aquí, hasta esta etapa, si usted suma, estos años fueron, póngale usted mínimo, unos, en total, todo esto, 120 más esto, más los de los ancianos que no sabemos cuántos, pongámosle mínimo unos 150 años de vida más o menos ordenada y sujeta del pueblo de Israel. Viene luego esa que menciona ahí la Biblia, esa otra, ¿qué? Otra generación. Usted compare conmigo, amados, que esta generación sirvió a Jehová todo el tiempo, de aquí para atrás. Amén. Fueron fieles, fueron obedientes, conocieron las obras del Señor y se levanta esta otra generación que tenía otras características. ¿Cuáles eran? Ni la obra. No conocieron a Dios ni la obra que Jehová había hecho entre ellos. ¿Sí me hago entender ahora? Miren ustedes, ¿dónde estuvo la falla? ¿Quién tuvo la culpa? No podemos echarle la culpa a otros. Estos descuidaron la etapa de transición hacia la otra generación, no les enfatizaron y se levantó otra generación con otro perfil. Amén, hermanos. Miren lo grave que es esto. Alabado el nombre del Señor. Traten de mirar para acá, ahora miramos más video. ¿Por qué? Porque pasa esto, hermanos. Miren, Estamos en esa etapa de transición. Usted mire para atrás el movimiento misionero mundial y verá que estuvo un Luis M. Ortiz, aquí en Colombia un Ciro González, un Enrique Centeno, un Gustavo Martínez. Y ahora me ha tocado a mí una etapa muy difícil. Yo les confieso que esto tiene ciertas ventajas. Uno no puede desconocer y sería ingrato hacerlo. Que toda responsabilidad en la obra tiene grandes privilegios. Amén. Y yo bendigo al Señor por eso. Todo privilegio es una bendición inmerecida, desde luego. Pero también conlleva una profunda responsabilidad. Porque implica enfatizar principios y proyectos que se quieren olvidar. Esto que el hermano dijo es verdad. Usted sabe que hay en Bogotá jóvenes y en otras partes que a mí no me saludan. Pasan por el lado y me miran con desprecio. Porque los papás no fueron capaces de enseñarles a respetar y a someterse, hermanos amados. A mí me da tristeza que hay papás que defienden más a los hijos que la obra. Muchachos que están estudiando y capacitándose porque una iglesia aporta y lo sostiene. Y no tienen un papá y una mamá que lo siente y le diga: hijo, a esto nos llamó Dios. Esto es un privilegio. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Si yo no estuviera en la obra, no podría darle a usted el estudio ni tenerlo en la universidad como está. No son capaces de decirle eso, hermano. O sea que el deterioro en esos muchachos se manifiesta, pero porque hay unos papás que no los enseñaron, que los dejan hacer lo que se les venga en gana. Y eso es gravísimo desde el punto de vista doctrinal y teológico. Porque esta nueva generación puede, hermanos, desvirtuar y borrar la imagen de lo que Dios le dio a esta obra. Y Dios ha hablado una y otra vez que si nosotros no conservamos esto, se lo entrega a otros. Dios no, hermanos, no se vara nunca. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Dios ha hablado y habla. ¿Sabe qué me decía el Señor en una profecía que tuvimos en Medellín hace como 3 meses, un retiro? Y una hermana de las que estaba ayudando en la cocina para en la tarde del último día nos dieron una comida. Y entonces de allá se vino con ese gorro blanco y un delantal. Esa mujer venía hablando en lenguas y vino hasta donde estábamos y nos habló y nos dijo: esos momentos de gloria que habéis soñado vienen. Alabado el nombre de Jesús. Ese tiempo del principio volverá a mi obra, pero para que eso se dé, tengo que depurar y limpiar la era. Y seguirán saliendo muchos, me decía el Señor a través de eso. Y esto es lo que estamos haciendo. Entonces hablemos de esta generación y de estos responsables que fueron estos ancianos. Mire usted lo que pasó. Vamos a compararla. La importancia de los riesgos de la transición. Características de la generación que antecedió a la aquí mencionada. Estos sirvieron a Jehová, fueron perseverantes, vieron las obras de Dios. En la generación siguiente se vino una debacle que mire cómo se caracteriza. No conocían a Jehová y desconocieron lo que Dios hizo por Israel. Amén. ¿Dónde tuvo la falla? Aquí. ¿Cuántos alaban al Señor? Y yo le quiero decir, obreros, que aquí tenemos que decir cómo empezó esta obra. Esta obra no empezó arriba, empezó desde los pisos, hermano. Los garajes, aquí está el hermano Ernesto Mendoza y otro más, que conocen el origen de esta obra. En lo económico había unas limitaciones tremendas, hermano. ¿Cuándo se ayudaba? Mire, pregunten ustedes en Arauca cuándo enviaron un auxilio para un arriendo allá. Nunca. Porque nosotros nunca pedimos, porque siempre sabíamos que habíamos que depender de Dios y clamar al Señor. Eso nos permitió conocer a Dios como proveedor. Se ha venido una nueva generación de obreros, que ahora lo vamos a comparar, y verá que usted encuentra que el obrero, con excepciones, porque hay sacrificados, Dios los bendiga. Pero hay unos que quieren crecer muy rápido. Y el crecimiento no precisamente ministerial, ni doctrinal, ni espiritual, sino económico. Ven a un pastor que tiene un carrito y ellos creen que es que en la obra es fácil conseguir carro. Y se meten en deudas. Y hay gente que ha quedado hasta mal, en problemas, hermanos, financieros, por allá con los bancos y todo, por el afán de tener. En esa carrera pueden sacrificar principios básicos y elementales de la doctrina. Alabado el nombre del Señor. Se dio el caso de unos bautismos. Un presbítero fue a hacer unos bautismos a una zona. Y estando en el agua venía ya la fila de gente bautizándose. Y un creyente de esos fieles maduros se metió al agua, al río. Se fue metiendo entre ellos y fue y le dijo al que estaba, al presbítero. Le dijo: ese hombre que viene ahí de camisa tal, tal, se lo describió. Está viviendo en adulterio con una mujer que no es la esposa. Y yo no me puedo, pastor, aguantar que lo vayan a bautizar así, porque la iglesia también sabe. Ahí están los hermanos en la playa. Y se lo dijo en la oreja. Y cuando él fue andando a la fila y cuando llegó, el hombre, el hermano le preguntó, ¿es verdad que usted vive con una señora que no es casado? Dijo, sí, eso es cierto, pero yo ya hice un arreglo con el pastor. ¿Qué arreglo hicieron? Dijo, yo le voy a dar un maute. En lenguaje llanero, un maute es un novillo. Y le voy a dar el maute y él me bautiza y yo después arreglo. El presbítero le dijo, vaya, dígale que usted se vuelve atrás del negocio, que no le da ningún maute porque yo no lo puedo bautizar así. Después hablamos, ese pastor ya no está en la obra. No podemos tener gente así, hermano. ¿Saben una cosa, obreros? Que según un estudio que han hecho los analistas teológicos, de 50 pastores que arrancan, amén, el camino pastoral de este punto de partida, 30 años después, amén, termina menos del 5%. De estos 50, llegan a los 30 años de ministerio menos del 5%. Llegan, póngale usted el 5% apenas. O sea, llegan, se quedan por el camino 45 pastores. Y si ustedes hicieran el análisis de los obreros que han salido del movimiento, hermano. Nosotros con el hermano Gustavo hicimos un cálculo y en los últimos 10 años han salido más de 400 pastores. Claro, también han entrado más de 600. Alabado el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Porque Dios no se queda sin testimonio. ¿Qué los afectó? ¿Por qué no llegan a la meta? ¿Por qué no terminan con gozo la carrera? ¿Por qué no pasan invictos, hermanos, con la antorcha de la victoria? ¿Qué pasa por el camino? Pueden pasar muchas cosas. Presiones económicas, familiares, morales, administrativas, teológicas, doctrinales, como usted quiera. El pastor tiene que tener una estructura que tiene que soportar todas las presiones que le sobrevengan. Si usted empieza a aflojarse por el camino, me temo que no llegue al lugar donde uno debe llegar y cruzar la meta. Como Pablo, cuando pudo decir ante la inminencia de la muerte, yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida ha llegado. Pero luego tomó aire y dijo, aleluya, he peleado la batalla. Alabado sea el nombre de Jesús. He terminado mi carrera. ¿Qué más? He guardado la fe. ¿Podrá usted decir, obrero, ahora y después, dentro de 10 años, he peleado la batalla? ¿Sabe lo que significa eso? Esto es una batalla. ¿Amén? ¿Quién le dijo a usted que el ministerio es una cosa fácil? Que esto es para disfrutar y andar de pronto. Hay gente que me ha criticado, ay, el hermano se la pasa andando en avión por el tiempo que hay que redimir. Pero usted sabe las presiones que hay que tomar. ¿Usted sabe que toda esta gente que se ha ido automáticamente quedan enemigos de uno? ¿Amén, hermanos? Me han puesto los hijos a llamar, hijos impíos, amenazantes. Hijos que andan hasta en caminos delincuenciales y en grupos ilegales por allá, amenazando, hermano, y dejando mensajes groseros, vulgares en el celular. Uno no necesita eso. Un día se me quedó el teléfono en el carro y los muchachos que son tan acuciosos estaban buscando de pronto a Natalia. Papi, ¿y esto? Le dije que es un mensaje, le dije, venga para acá. Pero no, papi, ¿por qué? Ese muchacho le lleva ese mensaje. Yo le dije, no, es un muchacho amargado por allá. ¿Pero quién, papá? Uno tiene que ser cuerdo y avisado para que nuestros hijos no sean afectados. Yo no puedo decirle a mis muchachos, ni aún a mi esposa. Porque como mujer ella es sensible. Amén. Yo les conté que una vez allá en Bucaramanga, en Bogotá, hace 5 años ahora en agosto, me cascaron y me dieron duro. Yo como creí que eso no le pasa a uno sino en la vida inconversa. Amén. Pues yo me confié. Como desde cuando inconverso no me arrimaban así en forma. Amén. Pues yo me fui a esa iglesia. El pastor había caído, hermano, se volvió un enfermo sexual, depravado. Y tener uno que decir en el púlpito, hermanos, tener que decir, este pastor no puede. Y a la iglesia hay que decirle la verdad verdadera. Hay que buscar los términos adecuados para uno no caer en la indecencia y en ser indiscreto. Pero hay que decirlo. Él se descalificó moralmente, él tiene este y este problema. Amén. Y con una grabadorcita pequeña, todos esos testimonios estaban grabados y eso estaba conectado a la consola. Y yo dije, si usted se desmiente, me toca que activar este cassette y escuchar que toda la iglesia oiga. Dijo, no pongan el cassette. Yo de todas maneras, hermanos, yo me voy. Les dijo a la iglesia, pero no más. Ah, pues cuando va terminando, sube un manganzón, dicen allá en Puerto Rico, un grandote sobrino. Y dijo, y van a botar a mi tío como un perro y el tiempo aquí trabajado y la inversión y todo. Porque empiezan a pensar, ahí sí en los billetes, hermano. Para caer en adulterio y pervertirse, no lo piensan. pero luego para supuestamente reclamar sí. Y entonces se subió hasta ahí, ahí y reclamaba. Yo le dije, yo no tengo nada que hablar con usted, joven. No tengo nada que hablar. Entonces yo me referí al pastor y le dije, qué lástima que el que lo defiende a usted no sea su pulcritud y su limpieza, sino que sea un impío, hijo del diablo, el que tenga que venir a defenderlo. Una desgracia mayor para un pastor no hay, que quien acude en su defensa sea un degenerado, amén, adúltero y sinvergüenza. Eso es muy triste. Estaba yo diciendo así cuando alguien dijo, ay, cuando yo traté, hermano, me mandó el puñetazo, me lo logró pegar por aquí y pegaba duro. Y ahí había una escalera y yo caí allá y eso me vinieron los sugieres y los músicos y me auxiliaron. Dios los bendiga, amén. Porque el hombre quería seguir allí. Pero yo no sé, hermano, me dio una adrenalina, un asunto, me dio raro. Me subieron allá para el segundo piso. Cuando yo subí, la esposa del pastor estaba preparando algo del nuevo pastor y me vio todo pálido y me dijo, uy, hermano, es que está enfermo, ¿qué le pasa? Yo no pude decirle nada, déjeme un poquito de agua porque mi... Fue una mezcla de emociones. Uno no puede defenderse, hermano, físicamente. No puede igualarse con un tipo de esos. Me dieron un almuercito que no me sabía nada. Yo me comía eso y cuando usted está en una condición así, las glándulas salivares no se activan. Y sabe que uno come pero no le sabe. Yo Bueno, yo dije, por ahí está, que no, que llamemos a la policía, ¿qué tal? Lo llevaron y yo me metí en ese carro, le subí los vidrios porque yo dije, de pronto está por ahí por el camino esperándome para darme el resto. Ya había avanzado como 10 minutos. Si les cuento esta experiencia personal, no porque no tengo complejo de mártir, guárdeme Dios. Pero entonces yo llego y me pensé en mi esposa, en mis hijitos, en la iglesia, cuando eso estábamos pastoreando allá. Y yo dije, yo no tengo ninguna necesidad de crearme enemistades, bregando con gente impía, degenerada. Yo me dedico a la iglesia y pensé, entrego toda responsabilidad y me dedico solo a ser pastor. Después de eso, a eso fue que me llamó Jesús. Y me fue dando como una nostalgia y se me empezaron a venir a lágrimas y me orillé en la avenida. Y me eché sobre el volante del carro y me puse a chillar ahí y a pensar. Pues, y ya me tocaba y sí, como sangrecita. Yo dije, uy, me dio duro contra la escalera. Amén. Y me limpié. Y bueno, cuando de pronto para una moto de un policía ahí. Y yo con la moto y vuelvo el policía. Uy, voy a prender el carro y el hombre me atravesó la moto, se bajó y me dijo, ¿qué le pasa, señor? ¿Está enfermo? Yo le dije, no. Dijo, es que lo veo afectado. Sí, pero... Y no me dejó ir, me dijo, ¿lo podemos ayudar? Y sacó el radio, le dije, no lo va a llamar el radio, que lo lleven. ¿Qué hace usted? Le dije, yo soy pastor. ¿Y por qué está afectado? Le dije, es que tuve una experiencia un poco desagradable, ¿lo podemos auxiliar? Me dijo, llamemos un conductor que le lleve el carro. ¿A dónde vive? Vivo en Bosa. No puede continuar así, yo me voy, amén. Yo dije, qué vergüenza que llegue un policía, que aparezca yo allá en la casa, amén. Llevado de un policía de tránsito, amén. Que me vean los hermanos de la iglesia, no puede ser. No, yo me voy. Le dije, y prendí el carro. Le dije, no, yo estoy bien. ¿Qué le pasó? Le dije, no, fue que, la verdad fue que tuve un maltrato, pero no fue mayor cosa. Y yo me voy. Déjeme permiso. Y entonces le eché el carro para atrás. Y me dijo, por lo menos déjeme acompañarlo un rato. Y yo miraba por el espejo y ahí venía el de la moto. Y anduve como 15 minutos y en la moto ahí. Y yo dije, el hombre, por eso llega hasta la casa, qué vergüenza. Amén. Sí, el hombre detrás, en fin, me pitó y se abrió y yo también. Y yo llegué y subí a esa casa y enseguida le dije, mija, mire qué. Me dijo, uy, ¿eso qué le pasó? Le dije, un hijo del diablo, sinvergüenza, utilizado de Satanás, amén. Me cascó, uy, ¿cómo así? Y yo le dije, no va a ser ni más presbítero ni nada, ni tesorero, ni oficial, nada. ¿Y qué tal? Y yo voy a renunciar. Y esta noche dijo, ay, véngale limpio. Eso no fue mayor cosa, mijo. Al apóstol Pablo, que lo sacaron a rastra y lo tiraron por ahí y le dieron pedradas. Alabado el nombre de Jesús. Óigame en esto, mujeres de Dios, que muchas veces su marido es blandengue porque usted le acolita. Hay mujeres que vuelven cobarde y flojo al esposo. Ay, no voy a poder saber. Ay, mijito, que por allá, yo supe que por allá es que pasaron hace días, no sé quiénes. Y usted lo vuelve un cobarde a su marido. Si está peligroso, haga una oración por él, úntele aceitico de comer, si tiene Johnson. Nombre de Jesús, bendice tu siervo, Señor, mijo, que Dios lo bendiga y arranque. Yo alabo al Señor por la mujer que Dios me dio. Ella me dijo, no le diga a los hermanos eso. No tenga complejo de mártir. Usted es un tipo hecho de hacha y machete. Usted lleva pasajero y carga. Usted no es un flojo. Yo le voy a dirigir el culto. Y yo bajé y me arrodillé. Y piense, me pegaron estos corrompidos, me cascaron. Y la mujer no siente ni padece. Esta es la ayuda idónea que yo tengo. Esa mujer en el culto, alaba a Dios y cante coro, que ella le gusta tocar guitarra. Y yo miraba así, tocando, y yo, aleluya. Pensé entre mí y dije, como claro, a ella no fue la que les amparon, amén. Por eso es que está feliz. Luego dijo, y mi esposo viene ungido de Jehová y tiene palabra de Dios para la iglesia. Yo pasé y prediqué, ¿qué más podía hacer? Alabado el nombre del Señor. Pero en la noche yo dialogué con ella y yo le dije, yo voy a renunciar. Me dijo, ¿por qué no ora primero a ver qué le dice Dios? En lo que a mí respecta, no creo que ese sea un motivo para que usted renuncie. Yo lo apoyo en la decisión, pero si Dios le dice. Llámele, hermano Gustavo, dígalo. Usted es el que toma las decisiones, yo se lo respeto, pero yo creo que ese no es motivo. Le dije, ay, ¿cómo no es el motivo? No me cascaron y ahora usted, mire, todavía, no, eso es una cosita mínimo. Y entonces, si entonces viene una situación mayor, entonces se va a echar para atrás. Yo le dije, ah, claro, y me le enfrenté. Yo le dije, como usted no le dolió, ¿qué tal? No, no se aflojó, mijo, usted, no me, por favor. Si quiere, llame al hermano. Y si él, y verá que él le va a decir lo mismo. Este no es motivo. Yo dije, ahora me ató esta mujer, ahora no me deja decir nada. Yo oré. ¿Sabe que oré al Señor y yo sentí no llamar al hermano Gustavo? Y luego vinieron estas responsabilidades mayores. Y mire, a grosso modo, en estos últimos 4 años hemos tenido que reemplazar a 7 presbíteros. Y una cantidad de pastores. Llegar a una congregación, aquí estamos en una bendición, proyectamos y vemos y amén. Pero llegar a una congregación donde hay que relevar el pastor. O a una zona donde hay que sustituir al presbítero por deficiencias, sean administrativas, morales o por las que fueren. Amén. Es duro tener que decirle al pueblo, esto y esto pasó. Él no puede más. Las caras de amargura de la gente. Los insultos, hermano. Amén. Así que si usted codicia posiciones, Dios lo bendiga. Pero tiene que tener cuero de morrocoy. Amén. Tiene que tener la paciencia de un enfermo incurable. Desahuciado, alabado sea el Señor. Pero toca a alguien. ¿Sabe a qué conclusión he llegado, hermano Samuel, hermano pastores? Que alguien tiene que hacer las cosas. Y así como a mí me toca ahora a ustedes en la zona, en la iglesia, a usted, padre de familia, en la casa. Usted no puede solayar. Hay decisiones que hay que tomarlas y hay que decir no más. Alabado el nombre de Jesús. Uno tiene que restiarse en un momento dado porque no hay otra alternativa. Hablemos pues de estos nuevos obreros y de ese porcentaje tan preocupante que yo estudié. Leí, no sé acuerdo en qué libro, pero el 5% se quedan. Que el de 55 es el 90%. No llega, no cumplen 30 años de ministerio. Si usted ya los cumplió, diga aleluya, yo estoy en ese porcentaje. Amén. Pasé, aleluya. De ahí para adelante es ganancia. Amén. Pero es duro. Hermanos, miren esto. Vamos a la página 6. Tiempos actuales. Aquí ayer hicimos el estudio de cuántos vieron y oyeron al hermano Ortiz y al hermano Ciro, ¿verdad? Características del obrero de ayer. ¿Me las quieren leer en el punto F? Sujeción y obediencia. Sí. Abnegación y servicio. Ajá. Humildad y disposición. Sí, señor. Espiritualidad y fidelidad. Amén. Convicciones y principios fuertes. Sí, señor. Dedicación y constancia. ¿Éramos así o no éramos? ¿Cuántos somos con toda humildad y sencillez todavía así? No es petulancia ni es soberbia. Uno tiene que tener, la Biblia dice que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Pero si usted percibe y el Espíritu de Dios le da testimonio a nuestro espíritu, pues alabe a Dios. Amén, hermanos. Si usted todavía es una persona que, aleluya, usted se somete, que digan lo que digan, usted va para adelante. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Eso es de convicciones y principios fuertes, de espiritualidad y fidelidad, etcétera. Subrayen en los siguientes términos el perfil de algunos obreros actuales. Y aquí hay palabras, unas y otras. Usted va a subrayar el perfil de los que conocemos y de algunos. Léalo, hermano Walter, a ver dónde van a subrayar ustedes. Punto G. Dice indispuesto. Ahí. Sí. Facilista. Uh-huh. Liviano. Consagrado. Fiel. Altivo. Popular. Generoso. Leal. Íntegro. Independiente. Etcétera. ¿Cuáles de ese retrato hablado se ajusta a algunos? Se lo dejo para que usted lo haga allá en secreto. Hermanos, ustedes de la iglesia, evalúen al obrero, al pastor que tenemos. Amén. Yo bendigo al Señor por el pastor primero que tuve, el segundo. Bueno, por ambos. El hermano segundo García y luego Juan Barrera, del cual ustedes lo conocen aquí en Bucaramanga. Ese fue mi pastor y yo bendigo al Señor por ese hombre. Fue duro y drástico. Aquí en Campo Hermoso yo vine la vez que se casó William, el hijo del pastor Jaime. Al otro día yo estuve en Campo Hermoso en culto. Y el hermano Juan Barrera me paró en el púlpito y le dijo a la gente: ustedes se quejan que porque yo soy de mal carácter. El que sí sabía, sabe cómo era yo, es el hermano Humberto. Porque yo he cambiado el 90%, dijo. Y una hermanita por allá suspiró y dijo: ¿cómo sería entonces? Alabado el nombre del Señor. Se ha mejorado el 90%, ¿cómo sería con el 100%? Amén. Que me tocó a mí. Pero sabe que siempre hubo de mi parte, y lo digo con toda sinceridad, una disposición de someterme. Yo dije: el pastor, si él se equivoca, el problema es de él. Amén. Mosca muerta, momia, me dijo. Amén. Y no me lo decía de tú a tú, se lo decía a la iglesia en público. Como ustedes no claman, le dijo un domingo: ustedes no oran para que Dios nos dé gente que sirva. Y como no hay de quién más echar mano, pues le toca a uno utilizar cualquier momia que aparezca y señala. No hay más. Eso se lo dice uno hoy, hermano Omar, a un colaborador, y enseguida se va de mártir a lagrimear el resto de la vida. Hay un poco de gente, hermano, de aguapanelita por ahí, que cualquier cosita los ponen a cambiar de iglesia. Todo es que mi pastor es muy duro, y buscando a donde le soben, hermano, y lo vuelvan un mediocre y un cobarde. Uno necesita que a veces le anden duro para que se forme, no para hacerse uno servil. Es que Dios, hermanos, usa ciertas personas para probar qué hay en uno. Ay, que es que me han maltratado. Como estos días le preguntó un pastor lagrimeando a un hermano de Costa Rica: es que me sentí maltratado. Y él le hizo estas preguntas. Le dijo: ¿te escupieron el rostro? Ah, pues que no. ¿Te dieron bofetadas? Ay, ¿cómo se le ocurre? ¿Te crucificaron? ¿Te colocaron corona de espinas? Ah, no, entonces, ¿de qué te quejas? Alabado el nombre del Señor. El pastor, hoy algunos pastores son muy facilistas y muy livianos. La estructura no soporta una exhortación, hermanos. Miren nada más con lo que el hermano Gustavo enseñó un día allá en una reunión en Bogotá hace como 4 años. Que la iglesia tiene un pastor oficial y una ayuda idónea, que es la esposa del pastor. Amén. Que en esta obra no hay supervisora ni hay presbíteras, sino que es la ayuda idónea nuestra. Ah, pues algunas ya estaban por ahí todas tristes y remilgadas, que ya no querían dirigir ni un coro en la iglesia. Ah, porque es que lo tiene aún en poco. Ya no querían ni pasar a una lectura bíblica. A mí me llamaron algunos y me dijeron, de alguna parte del país. Ahí me ha tocado por ese teléfono, hermano. Ay, Dios mío. A veces personal y a veces en teléfono, darles exhortación. Una vez también me llamó una esposa de pastor llorando porque el pastor fue ascendido en la convención, y como a los 15 días me llamó y me dijo: hermano, ayúdeme con este varón, porque ahora, como es reverendo, ahora vino y le impuso a la iglesia que todos tenemos que decirle reverendo, incluyéndome yo como esposa. Y me siento tan mal, hermano, es que yo estoy acostumbrado, y lo soltó a lagrimear por el teléfono. Hermano, en la mesa yo tengo que decirle reverendo, pase a almorzar. Alabado el nombre de Jesús. Uy, Dios mío. Señor, tenga misericordia. Uy, nosotros los humanos somos tan imbéciles. Perdónenme la palabra, hermano. Sí. Yo le dije: ¿a dónde está ese reverendo? Que se fue a visitar el campo, hermano. Y por eso yo lo estoy llamando, pero que él no se dé cuenta. Pero, ¿por qué no se da cuenta? Es que, hermano, ¿cómo estaría esa pobre mujer? Le dije: cuando él llegue, dígale a ese reverendo que me haga el favor y me haga una reverenda llamada. Que yo voy a tener una reverenda charla con él. Y le amonesté. ¿Sabe qué me dijo al otro lado del teléfono? Es que a la iglesia hay que enseñar a respetar las autoridades. Eso es añadir ofensa al insulto. Amén. Hermano, déjese de tonteas. ¿Cómo su esposa le va a decir reverendo para irse a almorzar? Hermano, es que ella tiene que dar ejemplo en la iglesia. Uy, Dios mío. Sí, hermano Samuel, da risa. ¿Dónde está la falla? En la poca estructura espiritual, emocional, emotiva, doctrinal que uno tiene que tener, hermano. Alabanzas al nombre de Jesús. ¿Cómo seleccionar el perfil del futuro obrero para evitar la debacle mencionada allí en Jueces? ¿Cómo hacer pastores, líderes, para de aquí en adelante seleccionar el obrero, formarlo, instruirlo, ¿Cómo hacemos para que de aquí a 20 años ustedes que están empezando la obra de Noa, no 20 menos, 15 años, 10 años, usted ahora tiene 20, 30, 50 personas, 100, cuando Dios le multiplique y tenga 500, ¿será el mismo? ¿Vendrá con la misma disposición a sentarse aquí? ¿O dirá como uno que iba a parar en una zona que llegó un ratico y luego se paró y se fue, andaba en un carrito Mitsubishi que le regaló una familia de unos mafiosos que se convirtieron y le regalaron un diezmo y compró una casita y un chanchito de carro por ahí, que él se iba cuando le preguntó el presbítero, ¿por qué? Dijo, no, yo creí que esto era más profundo. Esto es cosa tan sencilla, ¿no? Yo necesito cosas más profundas. 4 años de ser obrero y él, esto no, como si, hermano, se fue, nos tocó que llamarlo después y dijo, la verdad, hermano, fue que sí se me zafó eso. Amén. Uy, porque aprendió a manejar un chanchito de carro. Dios tenga misericordia a nosotros, hermano. ¿Por qué nos hace daño un chirajo de chencho, hermano? Que cualquier día le pega una pared o le pega otro carro y ahí queda hecho pedazo. Eso es lo que es un carro. Así esté nuevo, hermano. Cualquier golpecito y ahora que son tan frágiles, hermano. Hasta ahí llega esa chatarra. La remolcan en una grúa y la tiran por ahí y la reciclan. Amén. Eso es lo que hacen unas varillas para armar una columna. Alabados al Señor o cualquier cosa. Y uno creído porque anda en una lora de esas, hermano. Hermano, eso es ausencia de estructura. Que porque predica y un sermoncito y viene un pecador y se arrodilló a lagrimear, enseguida evangelista internacional y sacan un poco de tarjeta y reparten por toda parte. Hermano, eso es una ausencia de estructura. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Esa pobre iglesia quejándose, miren, nunca como antes las iglesias han quejado tanto los pastores, hermano. De muchos, en una carta que ya tenemos en una rumia así que es grande, me acuerdo, una carta, y les digo el departamento proveniente del Tolima, la ciudad sí me la reservo y más el nombre, amén. Pero una carta firmada por un grupo de hermanos. Hermanos, nosotros los abajo firmantes, víctimas, amén, de este sepulturero que nos mandaron como pastor. Le rogamos a la Junta Internacional por los clavos de Jesucristo. Amén. Alabado el nombre del Señor. Que nos quiten esa tortura. Amén. Eso el hermano Centeno le dice, eso en la barriga, y le decía así leyendo. Hermano, porque esa carta, qué triste eso, hermanos. En otra reunión me acuerdo que le dijeron a hermano Centeno y otros ahí, de en presencia mía, y a los de la junta que fuimos a bregar con ese caso, se colocó una hermana de pie con llanto y dijo, hermanos, ustedes nos conocen. Hermano Centeno, ¿usted sabe quiénes somos, de cuántos años? Díganos qué mal le hemos hecho nosotros a la obra del movimiento para que nos manden esta papa caliente que no tuvieron más dónde mandarla. ¿Cuál es el problema? La deficiencia estructural en el ministerio. Problemas familiares, administrativos. Pastores que le sacan, hermanos, con ingresos buenos y le sacan, hermanos, hasta 10 mil pesos para un recibo del gas con que ellos mismos cocinan. Se lo sacan a esa pobre congregación, hermano. Todo, todo, todo, hermano, es una avaricia tan inmunda. Amén. Eso antes no se veía. Antes uno le metía, le inyectaba, era la obra con amor y sacrificio. Alabado el nombre del Señor. En cuanta fiestecita le arman el cumpleaños a toda la generación, hasta la suegra, para sacarle regalos a la congregación, hermano. Sí. Se inventan cualquier pretexto para, amén, que el día del pastor, que el día de la esposa del pastor y de todos, hermano. Y sáquele a esa pobre congregación como el que le esparime sangre a un rábano, amén. Hermanos, ¿a dónde vamos a ir así? ¿Cuál es el futuro de la obra entonces con gente así, hermano? Levante su mano y alabe al Dios del cielo. A su nombre sea la gloria. Ay, hermanos, aquí están los principios. Para evitar esa debacle, hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Yo no sé si usted obviamente tendrá más. ¿Cuál es el primer paso a dar? Formándolos con los principios bíblicos que han regido la obra desde su comienzo. 2 Timoteo 2:2. Léalo, hermano Walter. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Mire que la transición se da de esta manera. Dios hizo discípulo a Pablo, ¿cierto? Porque a este no lo evangelizó cualquiera. ¿Pablo está escribiendo a quién? A Timoteo. Amén. Este Timoteo tenía la obligación de formar hombres, ¿qué? Idóneos. Hombres idóneos. ¿Qué es idóneos? ¿Cómo? Adecuados, aptos. ¿Cómo se sabe si una persona es idónea? Probado primero. Mire que para ser un diácono, hermano Omar, la Biblia establece que hay que probarlo primero. Usted lo ha leído, ¿cierto? Porque a mucho pastor no se le prueba antes. ¿Cuántos alaban al Señor? Ese es el problema, pastores, por lo cual nos hemos llenado de mucha gente que no pasó a la prueba. Amén. Y los ponemos de pastores porque tienen un mensaje bonito y hay gente que lo único bonito que tiene es el mensaje. A un pastor a quien fue enfrentado en mi presencia por una hermana, porque la gente ya no pasa entero. Le dijo: hermano Henao, yo sé que es la última vez que voy a hablar con el pastor, la primera y última, porque él no se deja hablar. Pero usted como testigo sí me tiene que escuchar. Amén. Y le va soltando por ahí para allá. Le dijo: pastor, yo lo respeto y lo amo, me encanta su mensaje. Si algo que me llena a mí es su mensaje, pero qué bueno que usted permaneciera allá, porque el púlpito a usted lo levanta, lo amén, le da energía y me gusta eso. Pero cuando usted se baja de ahí, mano, usted es orgulloso, prepotente, soberbio. Usted nunca tiene un minuto para dedicarle a uno. ¿Cuánta gente ha venido a una consejería y se lo voy a presentar y ni siquiera lo saluda? Acuérdese cuando le dejó la mano estirada a fulana de tal, una amiga mía. Ese hombre le pasaban colores, hermano. Dijo: y le estoy diciendo esto y yo sé que me tengo que ir porque después usted alista el mensaje porque usted es muy inteligente. Amén. Y yo sé que voy a ser declarada objetivo, amén, en esta iglesia. Pero tranquilo, pastor, ¿sabe por qué lo hago? Porque lo amo. Y si usted llegara a corregir eso, usted sería un excelente pastor. Porque mensaje tiene, le dijo. Usted las cosas buenas, tiene un buen mensaje. Usted le gusta la predicación y a mí me gusta oírlo. Y en la iglesia también. Qué lástima que tenga esas deficiencias en lo personal. Él me dijo: es que a ella yo le caí mal desde que llegué. Ella le dijo: no es eso, pastor. Es que lo hemos evaluado. ¿Sabe que hay gente que estudia hasta psicología y lo evalúa uno en el altar? Le evalúa el mensaje, el léxico, en la posición, hasta la ropa, todo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Los ademanes, el estilo. ¿Saben cuándo usted está imitando a otro y cuándo es original? Y no se le olvide, músicos, que a ustedes les pasa igual. Nosotros no somos tan orejones tampoco cuando los oímos ahí. Y esta es la fotocopia autenticada de Marco Witt. Tú y ese con eso sí. Igualitico. Yo los he visto, hermano. Alabado el nombre de Jesús. ¿A cuánto me ha tocado bajarle y decirle: hermano, sea usted? Amén. ¿Qué necesidad tiene? Alabado el nombre del Señor. Entonces, así mismo nos pasa a nosotros los pastores. Pues bien, Pablo tiene que formar a Timoteo, Timoteo hombres idóneos, y esos idóneos a otros, ¿cierto? Así es la transición, y yo pienso que nosotros seguimos por aquí para allá. El asunto es que la original no se pierda. Mire, si usted saca una fotocopia de esto y usa siempre el original, todas las copias pueden salirle parecidas. Pero si a la fotocopia de esto le saca otra fotocopia, ¿qué puede pasar? Se distorsiona un poquito. Y a esa otra fotocopia le saca otra y sigue repitiendo ese ciclo. ¿A dónde vamos? A lo último le sale la hoja en blanco. O con todos los defectos posibles. ¿Qué clase de original somos nosotros en la obra? Amén, hermanos. Porque un pastor generoso produce gente generosa. Un pastor retacaño, como aquel que le gustaba montar la gente en el carro y luego se hacía el que estaba pelado en las bombas de gasolina. Llegaba y tanqueaba y decía: uy, hermano, porque esto sin gasolina no anda. Y era para que uno le tanqueara el carro. Entonces, cuando yo llegué a Bogotá, un pastor me dijo: no se le suba al carro el pastor X. Y si se le llega a subir y le hace esa jugada, ya sabe. Yo dije: pero vamos a ver. Y sí, dicho y hecho, un día yo lo llevo, hermanito, atravesó en una móvil y yo sentí que mi corazón me patinó. Ven. Y sí, de hecho hay 10,000 pesitos y luego: uy, hermano, sí. Yo le dije: hermano, yo plata no tengo, pero no, tranquilo, aquí me quedo cerquita, aquí pasa el bus. Amén. Me fui bajando, alabado el nombre del Señor. Muchas gracias, hermano. No, venga, hermano, venga, yo creo que por aquí como que me quedó alguito, como una reservita. Yo me ya bajé el carro y le dije: entonces, ¿que me lleva o me voy? No, súbase otra vez, le dije. Entonces me subí, quería sacarme los 10,000 pesitos de la gasolina. Taxista. Eso es triste, que un pastor sea así. ¿Cierto, hermanos? Que le saque prestado a los creyentes y luego manda como uno que mandaba a la mujer a profetizar. En ese caso nos tocó bregar con el hermano Gustavo y con ellos. Le sacaba prestado a los creyentes y luego venía la profeta. Así dice Jehová: si no perdonáis la deuda de mi siervo. Ay, Señor Jesús. Mano, es que es vergonzoso, pero yo tengo que decirles eso. Amén. Es un ser sucio. Amén. Tramposo, tracalero en un púlpito, hermano. Hermano Gustavo le dijo: mire, si va a tracar, consígase una pistola. Suelte la Biblia. Allá y declárese, quite la máscara. Pero no use el púlpito ni la Biblia para atracar a esa pobre gente. Alabado el nombre del Señor. Parece que se corrigió y a ella le dijimos, no profetice más. Amén. Hermanos, es que es tremendo. Mire, hay gente que utiliza el altar para sacar ventajas económicas. No es sino que llega una persona de cierto recurso económico y allá le llega la profecía. Te he traído, siervo mío, este es el lugar donde te quiero. Y manipulan la pobre gente porque tiene recursos, hermano. El día que esa persona se decepcione, le van a hacer un daño terrible, hermanos míos. Alabado el nombre de Jesús. Uy, yo conozco, mire, si yo escribiera las anécdotas que yo he oído. Un día lo estaba contando y me dijo una esposa de pastor, dijo, hermano, ¿en el movimiento? Esa mujer es la esposa del movimiento. ¿En esta obra? Sí, ¿aquí en Colombia? Sí, en Colombia. Amén. Uy, esa hermana estaba asustada, alabado sea el Señor. Conocimos el caso de otro que compró una moto. Ay, hermanos, un creyente, llegó en una motico nueva. Mensajero, tenía el plástico todavía a la silla, que vienen nuevas y traen un plastiquito ahí. Y el hermano pastor le daba vuelta a esa moto y la miraba redondo. Pasó los días y de pronto, como los 15 días, vino palabra de Jehová, entre comillas. Si no dais esa moto a mi siervo para hacer la obra, para visitar los campos. Y mire el trabajo psicológico, de cierto, os estrellaréis. Y os accidentaréis y os descalabraréis. Ay, Señor Jesús. Dios mío. Ay, Dios mío. Hermanos, escúchenme esto. Esto parece ciencia ficción, pero es real. Es utilizar el púlpito para fines personales y lucrativos. Alabanzas al nombre maravilloso de Jesús. Formándolos. Segundo, levantándolos al lado de ministros, ¿qué? Léame ese texto de 2 Corintios 3:6, Pastor Walter. El cual asimismo nos hizo ministros competentes. Oiga, de un nuevo pacto. ¿Qué es un ministro competente? A ver, dígalo. Disculpen que les dé la espalda mientras escribo. Competentes, que da la talla, que da el nivel. Que es competitivo desde el punto de vista doctrinal, personal, etcétera. Ministros competentes. Entonces ahí está, tercero. ¿Cuál? Evaluando si su llamado es divino o humano. Eso, obrero, para que usted saque uno que marque la pauta, que no produzca esa debacle, observe sus motivaciones. ¿Cómo saber si es llamado por Dios genuinamente? Evaluando cómo ha sido su conducta. Si es un joven, mire a ver en la parte moral cuántas novias ha tenido en el último año. Si se la pasa levantando noviecitas, no lo vaya a meter a la obra. Porque si ahora que no tiene poder, que es un sencillo colaborador, vive, hermano, amén, y le tira hasta la sombra, amén. Porque hay unos así, hermano. Piense cuando ese sujeto esté en un púlpito y tenga un microfonito y se amarre una corbata, hermano. Amén. ¿Quién controla esa? Amén. ¿Quién controla esa belleza, esa águila? Amén. Ese buitre. Sí, hermano, porque los hay. ¡Qué vergüenza, hermanos! Obreros que tienen dos y tres novias por allá. ¿Sabe qué pasó con uno que es hijo espiritual mío, que gracias a Dios lo corrigieron y le sanaron el mal? En una confraternidad como esta, le propuso una vez por allá una joven diferente y la otra, que hay mujeres inteligentes, obrera también, ella sabía que él estaba orando por allá con otra. Se averiguó el número del teléfono de la otra y la llamó. Y ustedes, las mujeres, tienen una facilidad para sacar, hermanos, verdades. Lo cierto es que en la próxima confraternidad, ella se puso de pie y le preguntó al presbítero, hermano presbítero, si hay un pastor que teniendo una novia para casarse con ella, ya en palabra de matrimonio, le propone a otra sin terminar allá, ¿qué debe hacer la obra con él? Y antes que el presbítero respondieron, uno por allá se levantó y dijo, no, es un sinvergüenza mandarlo a sembrar Pablo Yuca, ¿qué va a hacer en la obra? Amén. Y dijo, es que el hermano fulano aquí presente, el día tal, amén, En la confraternidad pasada, en tal lugar, a la hora tal. Amén. Uy, esa mujer tenía anotado, hermano. Él me prometió a mí aquí presente. Amén. Me dijo que se me casaba con él y resulta que él tiene una novia que se llama fulana de tal, que tiene tantos años. Amén. Que estudió hasta octavo de bachillerato en el colegio tal. Uy, hermano, esa mujer sabía, sí, que es hija de fulano y fulano de tal, que se congrega, cuyo pastor aquí presente es el hermano fulano de tal. Amén. Ay, Señor, por ahí para allá. El hombre se echó a llorar, pidió perdón y me llamó y me dijo, antes de que le cuenten, yo le voy a decir a usted, porque yo pasé una vergüenza, yo deseé que la tierra se abriera y me tragara. Yo le dije, eso le pasa a usted por sinvergüenza, por falto de carácter de honrar el ministerio que Dios le ha dado. ¿Por qué se da eso así? En la parte afectiva, o analícelo. Si es una jovencita, mire, no la vaya a mandar a la obra misionera si no tiene unos principios bien definidos y claros. En la parte laboral, ¿cómo es ser responsable en el trabajo? ¿O lo viene echando de toda parte? ¿Mantiene varado porque es un vago que llega tarde y no le rinde el trabajo a esa persona? No lo vaya a mandar a la obra porque nos hace un daño con él. Amén, hermanos. Si tiene hogar, ¿cómo es el hogar que tiene? ¿Cómo es la esposa? ¿Cómo son los hijitos si los posee? Todos esos detalles, hermano. Amén. Todo eso nos deja ver quién será. Tenemos, si así es llamado, amén. Cuarto, ¿cuál punto tenemos allí? Escudriñando sus motivaciones, si son económicas, personales o ministeriales. Amén. Y tenemos el ejemplo de Giesi. ¿Giesi era o Giesi? El criado de Eliseo que salió mal. Quinto es, ¿sí? ¿Cuál otro? Sopesando sus actitudes personales a la luz de las circunstancias. Oiga, pastores, ¿cómo saben ustedes que un obrero es fiel? Cuando usted lo manda a hacer así sea un elemental mandadito y él le cumple. Es puntual, dice, esta persona sirve. Va al campo blanco y allá le mandan un diezmito. Mire, hermano, es que no pude ir el domingo. Ahí lleven este diezmo al pastor y le dice, hermano, aquí le enviaron de allá del campo blanco. Amén, Dios lo bendiga. Porque si se llega a embolsillar los 10,000 pesitos que mandaron de diezmo, piense si le llegamos a mandar más. Piense si llega a pasar de hermano a ser pastor. Ay, Dios tenga misericordia, porque hay gente así. Amén. Uno tiene que observar y analizar, y esto es duro, porque hay gente que dice, ay, es que me estorban el ministerio. ¿Cuál ministerio? Uno allá en los grupos familiares se bajó una vez 18,000 pesos de un grupo familiar. Una hermanita mandó, dijo, ay, hermano, yo el domingo no fui, allá llévenle este diezmo al pastor. Pero esa hermana como que le vio en los ojos a él, porque es que hay gente que es intuitiva y es espiritual. Se los guardó y el domingo ella lo llamó y dijo, hermano, venga. Y lo llamó y vino conmigo, vino de mi pastor. Él le entregó 18,000 pesos que yo le mandé diezmo el miércoles pasado. Yo le dije, no me acuerdo, busquen el cuaderno. Le dije, pues vamos a la oficina. El hombre suspiraba por esas, porque ahí tengo un cuaderno donde tengo todos los diezmos, como es obvio cada pastor. ¿Cuándo fue, hermano, el miércoles? No, aquí no aparece en esa fecha. Hermano, les quedó mirándolo. Yo se los entregué, yo sí le vi a usted los ojos como codicia. ¿Qué los hizo? Hermano, es que yo me quedé callado. Le dije, hermana, pero no, es que él me tiene que decir, porque yo se lo mandé para la obra. ¿Qué los hizo? No me va a decir que se lo robó. No, hermana, pero hermana, es que de verdad fue que tuve una necesidad. ¿Y se lo gastó? Y esa mujer le provocaba caer arriba a uñazos, hermano. Mire, esa es la belleza del líder que usted nos manda, pastor. Esa, yo sí le miré en cuanto se lo... Yo estaba mirando, por eso lo llamé a preguntarle. Le dije, ¿verdad, hermano, usted lo gastó? Sí, hermano, perdóneme. Le dije, yo lo perdono. Yo no, hermano, un sinvergüenza eso de líder. Yo lo perdono, pero no quiero ver más en mi barrio. Yo, pastor, no me lo mande más. Le dije, tranquila, él no va a ir a ese barrio ni a ningún otro. Amén. Él va a ir a la banca. Yo le dije, si usted se roba 18,000 pesitos, se roba mucho más. ¿Por qué no me dijo, pastor, aquí le mandaron un diezmo? Y yo tuve la osadía de mirar y hay 18,000 pesos y estoy quebrado. Pastor, me regala esto. Yo se lo hubiera regalado y los anoto en el cuaderno. Dios sabe que yo lo he hecho no una vez, sino varias. Pero por cuanto usted se robó eso, usted no sirve como líder, hermano. Ya mostró que no. Entonces, en dos detallitos, deja ver. Amén. Hay gente que pela el cobre facilito. Usted le pone una cascarita y ¡pum! Se revientan con ella. Ah, ya no sirvió. Alabado sea el Señor. Este Giesi, ¿sabes que lo pillé? Yo estuve analizando por qué Eliseo fue tan bueno, porque Elías lo formó. Pero yo me pregunto por qué Giesi salió tan malo, teniendo un excelente líder. Y me puse a averiguar en la escritura y descubrí un detallito en la vida de Giesi. ¿Por qué no lo miran conmigo? En 2 Reyes 4:14. Pastor Walter, avancemos porque el tiempo se nos quiere ir. Alabados al Señor. Vamos a ir hasta la 1:30. Me quedan 40 y ¿qué? 50 minutos. ¿Ustedes me regalan ese tiempo? Ustedes ya comieron y hicieron gasto. Amén. Vamos, ¿cómo dice el texto, hermano? Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giesi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Amén. Oigan esas sencillas palabras. Llegan donde la tsunamita, aquella mujer que vivía en Sunem, y es muy generosa. Entonces Eliseo quiere retribuirle de alguna manera a esa mujer su generosidad. Y él le dice, ¿quieres que interceda ante el rey o tal? Ella dijo, no, tranquilo, yo no tengo problemas. Entonces, confiando en el líder, le dice a su ayudante, esta mujer ha sido muy generosa con nosotros, ¿qué hacemos por ella? Y el hombre sale con esa perla. Amén. He aquí que ella no tiene hijo. ¿Y su marido cómo era? Él hizo la comparación. Él vio a esa mujer muy joven para ese cucho, diría. Amén. Y su marido es viejo. Mire que lo que Eliseo no vio, él sí estaba metido donde no le importa. ¿Qué tenía Eliseo que le importaba? Que ella quisiera a su viejo. Amén. El marido es viejo. Yo me puse a observar y yo dije, este hombre andaba analizando los hogares y el tipo de marido que tenían las otras mujeres. O sea, él que está diciendo con esa frase detrás de eso que hay, esta mujer merece un tipo más joven. Por ejemplo, amén. Aquí está este siervo solo, amén. Y esta señora con ese anciano. ¿Ve? Y mire usted lo que salió Jesse. Por eso fue que salió tan mal. Porque hay detallitos que usted lo observa cuando usted lleve el colaborador al campo. Observe cómo actúa cuando ve las muchachas. Cuando toque la guitarra y la muchachita lo estén filmando en cámara digital, observe a ver cómo se pandea él y dice, amén. Y dice, oh, este muchacho le falta madurar. Déjelo tantico, como dicen aquí en Santander, en la banca. Alabado el nombre de Jesús. Por último, sopesando su actitud. Ah, ya la vimos, ¿cierto? ¿Cuál otro? Exhortándolos para que sean sanos en la fe. Sanos en la fe. O sea que al líder hay que exhortarlo. ¿Para que sea qué? Sano en la fe. ¿Está en Tito? ¿Tito es? Tito 1.13, ¿qué dice? Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Bueno, ahí está pues eso. Ahora pasemos, ¿a quién me ayuda? Venga, borramos esto aquí. No, venga, hermano Milton. Eso, antes con eso baja tantico peso que le cae bien. Alabado sea el Señor. Borre. La iglesia de ayer y la de hoy, dejemos el obrero quieto, ya, ¿cierto? Hay más que decir, pero obreros, esta amonestación la hacemos con amor. Usted no sabe lo triste que es oír y ver a un obrero que termina su carrera abruptamente por no saber administrar. Hay obreros que han terminado, no inmoralmente, no han caído de la gracia. La gente no quiere oírlos, se secaron como un bagazo. No alimentaron su fe, su adecuada nutrición espiritual y ministerial. No saben tratar a la gente. Se ofenden cuando alguien les hace la más mínima observación. Se rodean solamente de gente que les aplauda. Y eso es gravísimo para un líder. Porque uno necesita entre ellos uno que otro que de vez en cuando le levante la mano y le diga: no, pastor, así no es la cosa. ¿Cuántos alaban a Jesús? ¿Qué es lo que hace un pastor sabio? Decir gracias, Señor, porque este vio donde yo no vi. ¿Qué hace un pastor insensato? Lo aísla, le cercena las actividades en la iglesia y le tira a la congregación encima. Y hemos perdido gente buena y útil que pudieran ser hasta obreros hoy y los hemos sacado porque nos han hecho una observación a nosotros. Sí, pastor, no debe ser así. Pero bueno, habría mucho más. Vamos a hablar de la iglesia. Alabanzas al nombre del Señor. Vamos a compararla. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Las comparaciones son odiosas, pero sabe que no del todo. La Biblia permite comparaciones cuando son positivas. Hablemos de la predicación. Ayer hablamos un poquito de ella. Y vamos a compararla sencillamente y verá que la predicación de hoy, ayer la vimos, hoy la vamos a comparar de nuevo. ¿Ayer era cómo? Enfática. ¿Qué más? Hoy es... evasiva. Y además es que... errática. ¿Qué es errática? Que no da un punto el blanco como el blanco debe ser. Ayer era ungida, ¿sí o no? Espiritual, ¿y qué más? Bíblica. Hoy es poco ungida, muy intelectual, ¿qué? Y poco bíblica. Ah, bueno, entonces de eso ya no hablemos más. Vamos a hablar ahora de la alabanza. Óigame acá, que es un punto determinante en el culto. Amén. Sea bendito el nombre del Señor. Amén por ese amén de ustedes, digo yo. La alabanza, aleluya. Llegamos a un punto muy neurálgico, hermanos. Yo pregunté en una reunión de líderes de más de, bueno, como unos 300 habían allá en esa iglesia el 18 de junio. ¿Cuántos de ustedes no saben siquiera tocar un elemental güiro o charrasco? Y no, casi toda la gente de iglesia, por la misma condición del culto, el oído se les afina y el que no puede cantar por lo menos puede surrunguear una charrasca. Por el mismo culto que se da y por la misma alabanza, el oído se habitúa, ¿verdad? Entre los hijos de pastor, el que menos sabe tocar una pandereta, ¿cierto, hermano? De ahí para allá, hay unos excelentes músicos. El asunto es que esta nueva generación hay que orientarla. ¿Dicen amén? Porque a muchos les gusta esto. Y yo no sé cómo, mira, aquí me pasó un papelito al rato que dice: Hermano Humberto, ¿qué hacemos con los coros de adoración que cantamos de Marco Witt? Como me has tomado en tus brazos, tu fidelidad, etcétera. Así como de otros cantantes. Es buena la pregunta, ¿cierto? Amén. ¿Qué hacemos? ¿Usted qué le diría, hermano Samuel? Acorde. No tiene que ver. No tiene que ver que se haya dañado la persona. Lo que pasa es que a partir de ahora, a mí me da tanta tristeza porque ese hombre empezó bien. ¿Sabe cuándo vino la debacle? Cuando empezó a ganar premios latinos, el premio Grammy. Porque para ganarse un Grammy tiene que vender mínimo 1 millón de copias en un año. Y este hombre batió los récords. Y vendió mucho. Y mire dónde llega ya. Ahí me dio tanta tristeza ver ese último video. Donde él dice, el otro camino ya lo conozco, voy a explorar este. ¡Qué tristeza! ¿Qué le hizo daño? La fama. Esos aplausos y esa cantidad de discos que vendió, de los cuales muchos de ustedes le invirtieron. Entonces eso le hizo daño. ¿Qué es lo que hay que ver de ahora en adelante? Que a estos conciertos de este personaje no hay que ir. Amén. Ni la música nueva. De los otros, pues menos. Porque este por lo menos era predicador, los otros son solamente artistas. Sí. Miren, hermanos míos, la Biblia dice que por causa de la conciencia es que el pecado toma ocasión. O sea, cuando uno es ignorante de una situación, uno actúa en esa ignorancia. Pero cuando uno ve y oye, entonces ya la conciencia se le carga de culpabilidad si uno apoya. Pero bueno, jóvenes y pastores, vamos a hablar de esto de la alabanza. Vamos a comparar. La de ayer era, por ejemplo, espiritual. Era espiritual. ¿La de hoy cómo es? Profesional. ¿La de ayer era? Bíblica. ¿Hoy cómo es? Secular. ¿La de antes era? Ungida. ¿Hoy es? Entretenida. ¿Los ritmos antes eran suaves? ¿Hoy cómo son? Fuertes. ¿Antes la alabanza era? Espiritual. ¿Hoy cómo es? Sensual. Miren esos movimientos de esa gente. Y comparen, no es que usted me podrá decir anticuado como alguien me dijo, no importa, pero usted se arrodilla a orar y coloca a Manuel Bonilla, a los voceros de Cristo, Santiago Stevenson Ortiz, todos esos, y usted siente, amén. Hay un viejo himno, hermanos, en el Monte Calvario. Uy, qué himno es, hermano. Llega. Cuán grande es él en original. Por eso es que ahora Pastor Samuel lo han distorsionado. Y le pegan unos berridos, como dijo un paisa, se parrandearon el himnito, hermano. Amén. Sí. Alabado, Señor. Se dañaron el himno genuino. El cuán grande es él, es un himno, hermano. ¿Cuántos alabamos al Señor? Esos movimientos eróticos, feos, de gente sensual, carnal. Qué triste que hayan muchos de ustedes que les gusta eso, jóvenes. Tal vez usted dirá que el hermano ya se le cayó el pelo. No, esto no es mi gusto ni el suyo, es lo que Dios y la palabra dice. La alabanza se evalúa por el ritmo, por el tono, por el efecto que produce. Lleva a la gente verdaderamente a la presencia del Dios del cielo. Miren que en la convención pasada ustedes vieron esos paisas que eso me los conseguí por allá en el eje cafetero y los oí cantar y me inspiró. Yo le dije, vayan en la convención y cantan, ahí está un especial. Y ustedes vieron que arrancaron, hermano, cuando el pueblo empieza con espontaneidad a aplaudir y acompañar la alabanza. Pero pasaron los otros, hermano. Y yo le dije a mi hermanito morenito que nos ayudaba ahí, yo lo llamé porque yo lo quiero mucho. Le dije, John, usted se retorcía y gritaba y la gente sentada. Entre ellos yo, amén. Porque no entendía ni esto. Porque son alabanzas nuevas. Ay, ¿qué tal? Eso yo no soy capaz de hacer palmas. Uno se desubica porque es un ritmo que ni tiene cuerpo ni tiene corazón, amén. En cambio, mire, le dije, este pueblo no pasa entero, hermano. Yo lo llamé y hablé con él, oré por él. Le dije, usted tiene mucho futuro y tiene una linda voz. Y Dios lo va a usar, pero déjese usar por Dios. No sea un payaso de una caja de resonancia de otros. Pídale Dios inspiración. Oré por él y lo solté. Y el pastor Rodolfo se vino y lo esperó al pie de la escalera y le dio el refrigerio. Amén. Y después, hermano, le dije, no, lo estamos apabullando, es ayudándolo, hermano. Usted es un joven. Usted tiene futuro porque tiene una voz ese hombre, hermano. Dios le dio una voz. Y si esa voz la deja que la use Dios, aleluya, amén. Entonces, jóvenes, la terminología también se ha cambiado, ¿sí? Óiganlo. Ah, pero sobre la alabanza, usted ha visto que la alabanza hoy no tiene mucha teología. ¿Qué teología tiene Jardín de Rosas de Rojo? ¿Qué teología tiene gasolina? Cuidado, hermanos. Amén. Y otros por ahí. ¿Así? ¿Dónde está el fundamento? Mire, óigame, los que saben de música. Compare usted los cánticos que hay en la Biblia. El de María allá en Éxodo, cuando compuso, contiene una alusión a un hecho milagroso y prodigioso de Dios, como fue el paso, amén, del mar. Usted compara, por ejemplo, el himno que compuso Débora. También hace alusión a la victoria que tuvieron sobre Sísara y su ejército. Alabado sea el Señor. Mire el Magnificat de María. En el Nuevo Testamento, en Lucas 2. El de Ana, el cántico de Ana por allá en el Antiguo Testamento. Todos tienen teología. Los salmos, amén. Y ahora cantan cualquier cosa. Por ejemplo, de Alex Campos, Me robaste el corazón. ¿Dónde está el fundamento teológico para esa canción? Estoy loco por ti. Esa es una canción con un alto contenido sensual. Y sensual no siempre es sexual. ¿Oyeron? Sensual es de los sentidos. Sexual es relativo al sexo. Pues bien, la terminología. Antes se hablaba de himno, ¿cierto? Identidad bíblica. ¿Hoy cómo se dice? Canciones, género neutro. Y más de uno. Pues la canción es de género neutro. Puede ser secular o espiritual. Una canción. ¿Por qué no les gusta decir himno? Porque es que es acaso antibíblico y ofensivo. ¿Sabe por qué? Porque van tirando al centro. Y del centro pasan al otro lado. Y el cristianismo es de un solo lado. En términos políticos, alguien dice que es de derecha o de izquierda, pero hay unos que son de centro, es decir, que le coquetean a los dos. Y en la teología hay mucha gente que es de centro y va tirando hacia el otro lado. Amén. Y en la himnología eso ha pasado, tal canción. Y yo este día le decía a los jóvenes allá, se me vino una idea. ¿Qué pasaría si un día esto es un cadete militar allá en un desfile? Por ejemplo, mañana, que es 20 de julio, tome el micrófono y la trompeta y de pronto diga, vamos a entonar la canción Oh Gloria Inmarcesible. ¿Qué le puede pasar? ¿Está correcto o incorrecto? Incorrecto. Él tendrá y tiene que decir el himno nacional de la República de Colombia. Vaya, cámbiale canción. Y verá que viola hasta la norma. Mire que Diomedes Díaz, o no sé cuál fue, un vallenato por allá en Venezuela. Alfredo Gutiérrez se fue con el acordeón y tocó Gloria al Bravo Pueblo. ¡Ay, padre! Hasta la cárcel fue a tener. Porque hay normas que rigen eso. ¿Por qué entre nosotros dejamos la norma, hermano? ¿Por qué a nuestros muchachos les da pena o vergüenza decir himno? Dígame, en alguno, levante la mano. ¿Qué tiene la palabra himno que ya no la quieren usar? Es que no quieren identificarse con lo que Efesios y Colosenses llama cánticos e himnos espirituales. Alabado el nombre maravilloso de Jesús. ¿Por qué no seguimos utilizando el lenguaje que se identifica con la Escritura, hermanos? Con la palabra, alabado el nombre del Señor. Diga, hermano Samuel. Amén. Vigilia. Antes decíamos, vamos a vigilar. Ahora se dice, ¿cómo? Vamos a ofrendar. Ahora es siembra. Sembremos. Vamos a reunirnos y cantar himnos. Ahora dicen, vamos a hacer un concierto. ¿Qué esto denota? Mundo. Ganar almas. Ahora es iglecrecimiento. Ahora dicen, vamos a dar un seminario de iglecrecrecimiento. Y acuden. Y dan tácticas. En Bogotá vino un argentino que es un tremendo hombre y empezó a hablarnos en la sociedad bíblica, lo organizó y yo fui. Nos cobraron 45,000 pesos por el día, pero yo me vine como a la media hora a haber empezado cuando el hombre contó que él no era cristiano. Y a mí me dio mucha tristeza que nos esté dando un seminario de iglecrecimiento un hombre que no es cristiano. Nos habló del marketing y dele con eso. Y empezó a proyectar en un videobin estadísticas y todo. Y los pastores tomando nota y entusiasmados. Y yo dije, aleluya, esto es un maestro que va. Yo sí noté que no leyó la Biblia ni nada. Era un maestro secular que lo habían contratado. Era un conferencista. Y estaba enseñándonos cómo ganar almas. Y él era inconverso. En el receso yo me fui y perdí mis 45 mil pesos. Sí. Me dio mucha tristeza, porque ¿con qué autoridad me va a enseñar a mí un inconverso a ganar almas si él es inconverso? Ay, hermanos, Dios tenga misericordia. Pastor evangelista, antes, ahora, ¿cómo se llaman? Para todo es apóstol. Ahí en enlace ha salido una apóstola llamada Wanda Rolón. A esa pared con los pelos rojos, otra vez amarillo. Sí, es puertorriqueña, tiene iglesia allá. Alguien estudiar me dijo, mira, ahí es la iglesia de Wanda. Amén. Esa mujer era de una iglesia radical como nosotros. Pero ahora, hermanos, esto se volvió Señor Jesús. Hermano, ahora es fulano de tal, por el nombre, etcétera. Reunión de oración, ayuno, ahora es encuentros a todo nivel. Y se va pasando la terminología. Y aquí a 10 años, ¿qué oiremos? Metas y objetivos de la iglesia de ayer. ¿Cómo era la iglesia de ayer? ¿Cuál era su objetivo? Esa era la visión, ¿sí o no? Hoy, ¿cuál es? Antes, ¿cuál era la meta? Ahora, ¿cuál es? Con fines económicos. Eso es real y es duro decirlo, pero así es. Dios nos ayude. Antes era alumbrar al mundo con la luz de Cristo. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Ay, hermanos, ¿sí o no es así? Y no se le olvide, estos días lo van a visitar o lo van a llamar a usted concejales o diputados, aspirantes a un desayuno, pastor, y vienen a la iglesia y hacen que se convierten de hipócritas. Sí, señor. Y pasan, hacen que lagrimean y levantan las manos, usted, aleluya. Y lo que hay es un lobo, ¿ven? Metido ahí, ay, Dios tenga misericordia. Antes la iglesia despertaba admiración y respeto. ¿Hoy qué genera? Y críticas. Mira, estos días me dijo mi esposa, ay, han estado dando críticas por una emisora que llama la W sobre el gran enriquecimiento de mucho pastor. Están comentando eso. Hermanos, reflexión, cuán oportunas son las palabras y el lamento del profeta Jeremías, según el capítulo 1 y 4.1. Leamos 4.1, hermano. Alabanzas al nombre de Jesús. Gloria al Señor, vamos a ir terminando. 4.1 de Lamentaciones. Hay un lamento que no podemos hoy ignorar ni desconocer. Cómo se ha ennegrecido el oro, cómo el buen oro ha perdido su brillo. Santo. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Hermanos, qué triste, ¿verdad? Que el oro, no el loro, amén. Porque hay unos loros que brillan, el plumaje, amén. El oro ha perdido su brillo. Las motivaciones que antes nos llevaban ya no están en algunos. El objetivo antes era ganar almas, el esfuerzo era el que fuera. Alabado el nombre del Señor. Ahora, tremendo. Hermanos, antes de entrar a los retos y desafíos, yo quisiera que viéramos algo. Amén. Alabado el nombre del Señor. Busque por ahí, hermano, a ver qué queremos. Por ahí hay uno que hace llover oro. Ese salió, vamos a verlo, porque es manipulación psicológica. Eso para que usted vea lo que está pasando hoy en los púlpitos. Ya comentamos lo de la alabanza con los videos aquellos. Pero resulta que hemos estado recogiendo información y hay un pastor, creo que es en Chile. En el correo nuestro nos colocaron una, esto en noticiacristiana.com. Ellos les gusta buscar información y lo han puesto allí. Subámosle, por favor. El domingo pasado, miles de evangélicos fueron testigos de lo que creyeron un milagro. El pastor Ricardo Cid hizo aparecer oro en su templo. Los fieles se desmayaron mientras el obispo protestante prometía más riquezas futuras. Fuimos a ver hasta dónde la fe de sus seguidores puede desafiar la inteligencia humana. Nos abrió su iglesia y también parte de sus secretos. Mire. Ricardo Cid Castro dice ser a los 39 años el obispo más joven de Chile. Su iglesia pentecostal, el impacto de Dios, congrega semana a semana miles de seguidores. La fe de ellos es tan inquebrantable, tan incondicional, que aseguran, por ejemplo, que el domingo recién pasado, en el templo de Coquimbo con San Diego, el mismísimo Dios hizo llover oro y piedras preciosas. ¡Oro, oro para todos los que están! ¡Oro, Rosana, oro! ¡Oh, gloria! Aleluya, una hermana recogió un pedazo de oro. Mire el manso pedazo de oro que encontró. Que venga la gente del sur, del norte, de todas partes y vengan a esta iglesia. Vengan a buscar el oro para que se lo lleven a su casa. El oro no es para mí, Dios me ha bendecido. El obispo Cid, para sus detractores, es un aprovechador de la ingenuidad de sus fieles. Si los domingos su feligresía llega a las 8.000 personas y la mitad de ellos nada más pagara su diezmo, ganando solo el sueldo mínimo, estaría recaudando al final del servicio alrededor de 50 millones de pesos. ¿Para qué tener un auto de 20 millones? No tiene eso. Por supuesto que no, de 30 millones, ¿para qué decir eso? ¿Su reloj es de oro? Sí, es que son regalos que me lo hacen. Su hermana Sandra Cid, peleada a muerte con él, ha tenido litigios judiciales por los fondos de su iglesia y los recursos que llegan del extranjero. Lo ha demandado y lo ha acusado de ser un chanta de la fe. Dice que un obispo, además, no puede ser homosexual. Es falso todo lo que he dicho, porque ella quiso quedarse con todo el dinero que yo traía desde los Estados Unidos. ¿Cuánto dinero era? Eran 100 mil dólares, 100 mil dólares. Pero todo eso poco importa a quienes lo siguen incondicionalmente. Total, la gente siempre habla como reza el bolero. Los fieles comienzan a llegar y defienden a su obispo de las preguntas que creen capciosas. El pastor Cid, muy sensible, nos desafía. El oro cayó, los pobres de su fanática Grey lo tienen y si quieren, analícenlo. Y empezó todo el oro así, puro polvo de oro, puro polvo y el suelo todo. Y empecé, unas hermanas le salía... ¿Y usted estaría dispuesta, por ejemplo, que nosotros lo analizáramos esto? Tome, se lo paso para que lo analice. Obedientes y desafiantes, quisimos poner a prueba la fe. Y el oro recogido en el templo no demoró ni 10 segundos en convertirse en metales menos nobles. El ácido cítrico y el nítrico diluyeron el maná celestial. No es oro porque está hirviendo, solo estaba a vapor de la fantasía. Aunque todo esto tal vez dé lo mismo, porque esta gente seguirá creyendo y esperando. Dios volverá a compartir su bonanza con los desposeídos, porque ellos entrarán a su reino mucho antes que un camello por el ojo de una aguja. Dios es capaz de quemar en la televisión. El pastor Cid se retira feliz. Dice que nos ha dado un privilegio, comprobar en terreno cómo la fe puede mover a su antojo las voluntades. Y en eso tiene toda la razón. Lo único tangible que registraron nuestras cámaras. Bueno, si a usted no le quedó claro, al menos las muestras que recogió nuestro equipo allí en esta iglesia no corresponden a oro, son fantasías. Ajá. Así, hermano, se manipula a la gente de esa manera. ¿Sí? ¿Va a decir algo, pastor? Lo triste, hermanos, es que aparezca todo esto y que haya gente que acude a eso. Yo le quiero decir, iglesia, usted tiene todo el derecho bíblico a evaluar los conceptos que la predicación contiene cuando su pastor la da. Uno tiene que abrir la escritura para comprobar si esas cosas sí son así. Esto era una manipulación, tiraban algo de cobre, lo sometieron a un análisis químico y se derritió, era pura basura. No hay tal oro. Es un montaje para sacarle dinero a la gente. Uy, Dios mío, hermano, todo eso se está dando. Miles de personas engañadas. Habrá otro video por ahí. Busquemos otro para luego ir a la terminación. A ver cuál vemos. Relación con el Espíritu, Madre de Dios. ¿Qué fue lo que hice? ¿Lo prediqué? ¿Qué voy a hacer? Me preparé esa semana y prediqué. Católico. Ese domingo voy a mi iglesia a predicar. Prediqué un sermón sobre la Virgen María. Lo que no me había atrevido a hacer anteriormente. Pero mi padre espiritual, el doctor Lutero, me dio ese empujón. Atrás me revestí de coraje. De si lo dice Lutero, yo también lo voy a decir. Porque hay que defenderla. Recuerden lo que decía al principio. Hay que defenderla. Hay que hablar de ella, es la madre de mi Señor. Y si la honro a ella, lo honro a él. Ustedes saben lo bien que yo me siento cuando alguien se refiere a mi madre como una mujer bella. Como una mujer buena. Eso a mí me hace sentir muy bien. A mí me agrada. Y todavía tengo 41 años de edad. Y lo que me ha pedido mi madre en estos años, siempre se lo he dado. Siempre doctrina le he hecho caso. Católica. Porque es mi madre. Así es el Señor también. Y prediqué el sermón de mi vida sobre la Virgen María. Se podrán imaginar ustedes. Un sermón mariano en una iglesia pentecostal. ¿Cuál ustedes creen fueron la reacción? las reacciones. Bueno, eran de esperarse. Había un silencio sepulcral. Eso es detrimental para un predicador pentecostal, porque en un sermón pentecostal uno lo que espera escuchar es, ¿no?, la algarabía de costumbre. La predicación en el contexto pentecostal es algo extraordinario, exuberante. Es como una comunicación. Yo hablo y allá responden, gritan, se levantan, etc. Eso es un culto pentecostal. Pero esa noche no había esa reacción. Y yo me preguntaba mientras predicaba, ¿pero qué ha pasado? Si yo estoy predicando de la Biblia. Yo estoy predicando de un personaje bíblico importante, determinante en la historia de la salvación. Otra manía que teníamos algunos predicadores pentecostales, y esto lo aprendí en el seminario. En el seminario pentecostal se me enseñó de que uno podía tener una persona que le tomara notas del sermón a uno para que después le criticara. Una persona sabia, madura, discreta, por supuesto. Y yo contaba con una hermana muy buena que me ayudaba en este sentido. Así que después del sermón, después del culto, le pregunté a ella: oiga, hermana, ¿y qué fue lo que pasó? Y ella me dijo: ay, Fernando, el sermón estuvo muy bonito, no lo voy a negar, pero... Y le pregunté, ¿pero qué? Y me dijo, demasiado mariano. Ahí me dio coraje y le pregunté, ¿pero por qué hace usted esa diferencia? ¿Por qué dice mariano? Yo creo que fue bíblico. ¿Por qué usa la palabra mariano? Y ella me dijo, es que te pasaste todo el sermón. María, María, María. María, María, María. María, María, María. Y yo le dije, hermana, fíjese cómo son las cosas. Yo he hecho lo mismo con otros personajes bíblicos y a esta iglesia y a usted no le ha resultado extraño. En esta misma iglesia podemos predicar sobre Noé, Noé, Noé y no hay ningún problema. Adán, Adán, Adán y no hay ningún problema, por cuya culpa estamos sumergidos en este valle de lágrimas. Jacob, Jacob, Jacob y no hay ningún problema. Josué, Josué, Josué y no hay ningún problema. Pablo, Pablo, Pablo, Pablo, y no hay ningún problema. Hermana, usted sabe muy bien que en esta iglesia yo he predicado sobre David y no hay ningún problema. ¿Has escuchado tú, hermano católico y protestante, la historia de David? Un mercenario, un asesino, un padre de sin carácter. ¿Sabían ustedes que David consintió el ultraje de una hija de él por un hijo de él? ¿O no se acuerdan acaso de ustedes del pecadillo contra Urías el Eteo? ¿Eh? Hermano, yo puedo predicar sobre Salomón en esta iglesia y no hay ningún problema, le dije. ¿En el fondo están esas imágenes? Hermano católico y protestante que me escuchas y me ves, ¿has leído, te han contado la historia de Salomón? ¿Mm? ¿Qué hace una iglesia pentecostal degenerado con esas imágenes atrás? Sí. ¿Sabías tú que puso altares a los dioses falsos donde gusto y gana le daba a sus mujeres? Fernando, ¿qué? Hablando de mujeres, Salomón tuvo 1,000 mujeres. ¿Escuchaste bien? Entre concubinas y esposas, Salomón tuvo 1,000 mujeres. ¿Qué les parece? Increíble. Yo no puedo con una y él tenía 1,000. 1,000 mujeres. Y fue presa de los gustos y exuberancias e idolatrías de las mujeres. Pero usted me quiere decir a mí, continué replicándole a mi hermana, pero usted me quiere decir a mí que yo no puedo predicar sobre la única mujer que ha parido a Dios. Se me zafó. Es una herejía. Es una herejía. Ella me escuchó. Y aquella feligres me dijo, ahora me vas a decir que también ella es madre de Dios. Y si una feligres me hizo una pregunta, yo tengo que responderle. Le dije, mi hermana, María es madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad, Emmanuel, Dios con nosotros. Jesucristo es Dios, por lo tanto, María es madre de Dios. Se trata, hermanos que me escuchan y me ven, se tratan de ser consecuente con toda la palabra de Dios. En aquel momento ya me iba dando cuenta. Estoy en el lugar equivocado. Algunos me preguntarán, bueno, igual ahora sí te hiciste católico, ¿verdad? La verdad es que en aquel momento no me había decidido todavía. Una vez más te lo digo para mi vergüenza, pero yo he venido aquí a hablarte desde mi corazón, a decirte la verdad. La verdad es que terminé haciéndome católico, pero en contra de mi voluntad. Eso es apostasía. Por amor al Señor. Porque ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Yo hago la voluntad del Señor. Dios mío. Y si el Señor fundó una iglesia, yo tengo el deber de pertenecer a esa iglesia. ¿A cuál? Y si el Señor delegó mi cuidado a su Madre Santísima, yo tengo que reconocerla. Yo tengo que dar crédito a ese favor de Jesús y honrar a su Madre con todo mi ser, siendo fiel a la voluntad y a la palabra de su Hijo. Muchas gracias por recibirme en tu casa, por recibirme en tu casa una vez más. Nosotros no le agradecemos mucho. Amén. Mire, hermanos, hay una cantidad de videos de la parte teológica y doctrinal. Amén. El Señor viene, iglesia. Pastores, nunca antes la iglesia se ha visto. Mire, ya oímos a Marco Witt que va a emprender otro camino. Este regresándose ahora al catolicismo. Todos los exégetas y estudiosos bíblicos concuerdan que el catolicismo es la gran ramera de Apocalipsis. Las características que hace una persona defendiendo de esta manera. Ante este panorama solo nos quedan, vamos a la parte final, estas tres opciones. Alabe a Dios en esta hermosa noche. Ante la apostasía imperante, el remanente fiel, ¿cuántos se consideran parte de ese remanente? Escúcheme esto, hermanos, iglesia de aquí de Santander, pastores que representan la congregación. Solamente tenemos tres opciones y cada una tiene algún fundamento escritural. La primera, ¿cuál es? Ceder ante sus presiones como lo hizo el apóstol Pedro ante los judíos. Él se doblegó. Ceder es precisamente eso, sucumbir ante una presión. Usted toma una varilla de hierro y empieza a hacerle fuerza y ella cede cuando la presión sobre ella es más fuerte, amén, que el metal. Ella entonces se dobla. Eso es ceder. El apóstol Pedro le pasó eso ante los judíos. ¿Quieren leer ese ejemplo, hermano Walter? Gálatas 2, 12 y 13. Santo es el Señor. Su nombre sea glorificado. Pues antes que viniesen algunos de la parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Amén. Noten la actitud del apóstol Pedro. Antes que llegaran comía con ellos y se juntaba con ellos, pero luego que llegaron se apartaba y en su simulación. ¿Simular qué es? Hipocresía. O sea, el hombre estaba en un proceso de madurez, de ajuste, y entonces ¿por qué se dio? Para agradar a los dos, a los judíos, a los dos grupos y a los gentiles. Cuando el apóstol Pablo llegó, observó su conducta, porque esa conducta estaba arrastrando, ¿es que usa la palabra allí? A Bernabé y a otros, o sea, se los llevó. Cuando un líder cede, óigame jóvenes, escúcheme la responsabilidad que usted tiene. Que usted no está frente a una iglesia porque sí, Dios lo responsabiliza y la misión también. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Cuando un líder cede a una presión, sencillamente toda la iglesia va virando en esa dirección. Es ahí donde se prueba la verticalidad y el carácter de una persona. Hay veces que tiene que decir, como dijo Lutero, cuando lo pusieron allá en la dieta de, así se llamaba eso allá en Roma, y le dijeron: tienes que ceder. Él dijo: aquí estoy. Y voy a enfrentar este juicio. Así me acechen tantos demonios como tejas tengan los techados. ¿Sí? Cuando lo confrontaron, dijo: no puedo ceder. Aquí estoy. Alabado el nombre del Señor. No me retracto. Eso le llama principios y convicciones, hermano. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Eso es una opción es esa: ceder. La segunda, ¿cuál es? Indiferentes y apáticos como Galión. Ustedes sabían que este no se le daba nada. Mire Hechos 18, 17. Y aquí en esta parte muchos están en esa posición también. Hechos 18, 17 dice, hablando no de la doctrina, sino de un comportamiento típico del indiferente. ¿Cómo es? Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpearon delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Oiga, nada se le daba, indiferente. Uno puede optar por esa situación también, que es la que muchos han optado, para no molestar a nadie, para no incomodar, para no crear una confrontación. Amén. Para eludir una confrontación porque tiene que darse. ¿Cuántos alaban al Señor? Y como no hay el valor para confrontarla, entonces sencillamente dejar así. Pero hay una tercera opción. Creo que es la nuestra. Veámosla. ¿Cuál es? Enfrentar con valor y coraje la ola de apostasía en que ha caído la iglesia actual, como lo hicieron los profetas y los apóstoles. En su momento. Si usted mira la historia, todos los apóstoles murieron como mártires. Y en épocas recientes hay mucha gente que ha muerto como mártir, hermano. Sí, señor. Estaba yo diciendo a los hermanos que el domingo 17 de junio pasado, hace un mes y unos pocos días, fue asesinado en Caranal, Arauca, el colaborador de nuestra iglesia allá. Un joven de unos 32 años. Delante de su esposa, de sus hijos y de toda la comunidad. ¿Cuál fue el precio? Haber ido a hacer un culto y haber dado dominical. Ya le habían dicho que no fuera, pero él dijo, esos hermanos me necesitan y quieren la palabra. Se fue a dar el culto y cuando llegó, fue muerto, hermanos, de una manera trágica, pero en el piso. El pastor que vino hasta Bogotá la semana antepasada me contó, dijo, hermano, cuando me llamaron, me fui corriendo en esa moto a toda y cuando llegué, estaba vivo, tirado en el piso. Los que le dispararon se habían escapado, se habían huido y estaba toda la gente, la esposa desmayada, su hijita de 11 añitos en el piso. Pero él desde ahí hablaba con una nitidez y les dijo, yo perdono a esta gente, yo muero siendo fiel, yo no podía dejar de predicar. Alabado el nombre de Jesús. A la esposa, dígale, hermano, dígale a mi esposa y a mis hijos que me perdonen, sencillamente. Yo no podía, con la mano partida porque un disparo le dio aquí. Y los otros así cerca del corazón, pero no lo cercenaron el corazón. Él les dijo, yo no podía hacer otra cosa. Yo no podía dejar de hacer lo que Jesús me llamó a hacer, hablarle a las almas del Dios del cielo. Hermanos, todavía hay mártires. El hermano alistó en la moto, se fue, dijo, si hubiera habido una ayuda médica, lo hubiéramos podido salvar. Lo entraron en la casa, lo pusieron en una colchonetita allí, mientras él salía a un pueblo lejano a ver si podía conseguir ayuda médica, y entre tanto regresaron los sicarios y lo remataron dentro de la casa. Nuestro hermano partió a la presencia del Señor por no dejar de hacer lo que Dios lo llamó a hacer. Sea bendito el nombre de Jesús. Y muchos de nosotros hemos dejado de hacer lo que Dios nos dejó hacer por amor a unas tristes monedas que representan un diezmo y una ofrenda. Por el temor dice que a quedarnos solo. Y yo les quiero decir que eso no es cierto. Si usted entre más se meta con Dios, Dios le dará las almas y vendrá, hermano. Alabanzas al nombre maravilloso de Jesús. Mire, el año pasado en Pitalito Huila dimos una confraternidad. El templo nuestro allá tiene 30 metros de ancho por 80 de fondo. Son 2.400 metros cuadrados que tiene el templo. Es uno de los más grandes que tenemos en el país. La señora del hotel me dijo, nunca había visto tanto evangélico. No había una habitación de hotel en ese pueblito que no fuera ocupada por nosotros, hermano. En la noche esa multitud de gente, hermano, sacando bafles, sonido, sillas y colocando cintas, porque hay gente de la fuerza pública que son cristianos, gente de la política, del comercio, de la docencia, y influyeron allá y claro, ayudó, el alcalde autorizó tapar la vía y saquen sillas para allá, la gente oyendo la palabra del Dios del cielo. Alabanzas al nombre maravilloso de Jesús. Este domingo antepasado me llamó el pastor de Puerto Unirida, llegaron un poco de cartas, este hermano estuvo allá, Giovanni estuvo allá, ¿verdad? Me llamó el pastor y me dijo, pastor, hoy le mandamos unas cartas. El hermano William Martínez me dijo, hermano, se fueron los hermanos del grupo que vinieron, se sucedieron milagros y sanidades gloriosas, liberaciones tremendas. Hasta un soldado por allá estaba resultando endemoniado y una hermana le tocó orar por un radio del soldado, orando por el otro que estaba por allá poseído de demonios. Y Dios lo liberó. El pastor estaba en el púlpito y la gente llegó, hermanos, en cantidad. Y él dice, de pronto entra con un paralítico, lo paran ahí, y él se sintió retado en esa silla viendo a ese muchacho. Y dijo, se fueron los hermanos que vinieron, el grupo de apoyo ya no está, pero aquí está el Dios del cielo. Amén. Y luego en el nombre de Jesucristo le ordenó a ese paralítico, levántese, y para sorpresa de todo, el hombre se paró de la silla, alabado el nombre del Señor, y caminó, y ha estado llegando gente por cantidad a esa iglesia, atraídos por ese milagro. ¿Cuántos alaban el nombre maravilloso de Cristo? ¿Sabe cuándo se acaba esa cobardía y esa mediocridad? Cuando, hermano, nos metamos de verdad con el Dios del cielo y dejemos que Él mueva su santa mano. ¿Por qué le tiembla la voz, pastor, a usted para corregir el mal en la congregación? Mire que si no lo hace, en esto puede parar, hermano, su iglesia. Usted pensará que no, mire, pero la apostasía después que se mete, hermano, coge viaje y después se hace, hermanos, una gigantesca bola de nieve que es imposible detenerla. Hermanos, no hay otra cosa que hacer. Mire, aquí me dicen aquí que aquí en Bucaramanga hay retiros juveniles en los que se hacen reinados con barras y ponen a los jóvenes a brincar. Los presbíteros que están aquí deben vigilar esto. Alabado sea el Señor. Y el pastor que está debe suspender inmediatamente esa actitud. Y yo lo digo aquí, si usted quiere seguir haciendo esto, búsquese aquí cerquita, hay un vecino que está haciendo eso. Aquí en esta obra no se puede hacer eso. A partir de hoy eso tiene que suspenderse inmediatamente en el nombre de Jesús. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Esto que estamos diciendo, hermano, no es por decirlo. Nosotros no somos unos payasos, hermanos, que estamos hablando por hablar. No, en esta obra hay que poner las cosas en su lugar en este momento. Levante su mano y alabe al Dios del cielo. Si usted quiere ser un liberal y ser un mundano, no lo será aquí dentro. Allá lo reciben en el G12 o allá está todo ese resto, esa recua de impíos y mundanos. Amén. Pero aquí no, hermanos, esta no es una obra que Dios la estableció porque sí, hermano, tenemos una razón de estar en esta obra. ¿Cuántos alaban el nombre maravilloso de Jesús? Esto puede que incomode como incomoda, pero hay que decirlo en el nombre maravilloso de Jesús. ¿Quién dijo que un reinado, hermanos? Amén. Entre cristianos, ¿por qué no reunimos la gente para predicarle y hablarle del Dios de su palabra? ¿No fue así como la obra creció? No, ahora que llegamos a esta estatura que Dios nos ha dado, este nivel por su misericordia, su nombre sea bendito. Entonces ahora nos vamos a doblegar. Como dijo una hermana en Medellín, dijo, cuando éramos jóvenes y teníamos buen cuerpo y éramos elegantes, nos vestíamos con pudor y modestia. Y ahora que nos hemos envejecido, que ya no nos luce la minifalda, ahora pretendemos ponérnosla, ¿sí? Cuando no, que en ninguna manera armoniza, no, en ninguna manera, hermanos. Dios nos guarde en su misericordia. Hermanos, aquí también hay un, y pudiéramos recibir papelitos, hablando de milagros económicos y de todo eso, hermano, esa es teología neopentecostal y de crecimiento. Eso díganse al Señor en sus rodillas, pero deje de estar atrayendo a la gente para sacarle plata a través de milagros económicos. Háblele al impío y al pecador de su iniquidad, de su condición. Suelte el mensaje que Dios le ha entregado para la gloria del Señor. Ese es el perfil que Dios le ha dado a esta obra. Esta obra no es obra para cobardes, hermano. Esta es una obra de gente. Ahí tenemos, hermanos, el precio que estamos pagando. Alabado el nombre de Jesús. Y no creas que esto no es fácil. Esto es tremendo. Vea, en San Vicente del Caguán, en octubre, va a ser 2 años. Estaba yo predicando. Y en la campaña estábamos en un polideportivo. Yo me acuerdo que en la noche... De la última noche llegó y me tocó alguien por aquí, miré, y era el hermano Dagoberto Barolanda, y me dijo, hermano, es que él quiere hablar con usted. Cuando yo miro así, era un oficial del ejército, y yo le dije, ¿qué quiere? Me asusté, yo dije, ¿será que me van a llevar detenido? Me dijo, pastor, yo soy un cristiano renacido, yo soy un hombre de Dios, hemos oído esta actividad que está muy asistida, y yo vine con ese grupo de soldados y me mostró, y hay un grupo allá con Biblia. Me dijo, ellos son cristianos y queremos participar del culto. ¿Me deja saludar la congregación y hacer una oración por este país? Yo le dije, no, yo no puedo. Mire que esto está lleno de problemas, de orden público. Me dijo, pastor, yo conozco más. Y empezó a señalarme con los ojos, dijo, tal, tal, tal, tal. Son personas opuestas. Entonces le digo yo al hermano Dago, dijo, usted lo que diga. Mira al pastor, lo que usted defina. Usted es el supervisor, porque es que en un momento dado uno le toca tomar decisiones. Lo que usted diga, hermano. Y él ahí de frente mirándome a los ojos. Yo le dije, pero hermano, usted nos compromete. Dijo, no, pastor, déjenos orar por este país que tanto lo necesita. Y luego, ¿podemos cantar un himno? Dijo yo, aquí hay un cabo que toca también el teclado. Yo le dije, no, solo saludito entonces. Ya, dejémoslo allá. Yo pasé al micrófono. Usted no se imagina lo que es uno. Y el hombre parado al pie de la escalera, mirando hacia arriba a la plataforma. Y yo le dije, aquí hay un funcionario de la fuerza pública que es un cristiano y él quiere hacer una oración por nuestro país y yo le voy a ceder este momento. El hombre subió, se hizo un silencio sepulcral en todo eso, hermano. En la mera Meca, que es allá. Amén. Pasó y dijo, Dios los bendiga, hermanos. Y empezó este hombre a hablar como habla un renacido. Dijo, no miren este uniforme, no miren esto, miren por dentro un hombre que ha sido alcanzado por la gracia de Dios. Una persona que fue alcanzada por la sangre de Cristo, y ese lenguaje empezó a tener eco en el pueblo que tiene la misma experiencia. y dijo, aquí hay personas que me están oyendo que son opuestas ideológicamente. El Señor los ama. Dios es independiente de su opinión, de su concepto. Él murió en la cruz del Calvario por todos nosotros. Y luego empieza a hablar ese hombre a decir, ¿hasta cuándo nos vamos a acabar mutuamente? Cuando Cristo vino y murió por todos, y empieza el pueblo a decir, amén, gloria a Dios. Y se va levantando la gente, hermano. Dios nos dio un país bendecido, decía, costa en los dos océanos, climas diversos, vegetación abundante. Estamos acabando con nuestro país por nuestra insensatez, por nuestro pecado. Volvamos, uy, hermano, y yo dije, aleluya, llegó el predicador del culto, amén. Hermanos, y empezó este hombre a hablar, y cuando él me ha mostrado esas personas que eran opuestas, yo me quedé mirando, hay una señora recostada en una moto, se quedó así mirando. De pronto dijo, aquí no vamos a acabar este país, no lo vamos a mejorarlo matándonos, lo mejoraremos el día que volvamos nuestros ojos al Dios del cielo. ¿Qué país le vamos a dejar a nuestros hijos?, decía. Y empezó a tornarse vehemente este hombre, y vino la bendición de Dios sobre él y empezó a llorar, hermano. Dijo, no, basta ya, volvámonos a Dios. Ahora que el pastor predique, volvámonos al Señor. Y yo casi que le digo, no, pues ya continúe. Luego me miró y me dijo, ¿será que podemos cantar el himno? Y yo le dije, amén. Pasó otro oficial de allí y tomó el teclado y empezó a cantar ese himno, enciende una luz, déjala brillar. Y luego se distribuyeron los soldados y sacaron unas velitas pequeñas así que tenían en los bolsillos, de esas que usan para las tortas de cumpleaños. Y empezaron, dijo, prendámosla uno con otro. Esto es una llama que empieza, decía. Por aquí podemos y simbólicamente ilustrar que un día Colombia será salva, será redimida. Y el pueblo, aleluya y gloria, amén. Y empezó el hombre a cantar esa noche. Qué bendición, hermano. Terminando el culto, ya estábamos en casa del pastor, que estaba cuando llega uno con una bolsa en la mano y dice, el pastor, mire, hermano, es que él... Y mire, pastor, es que yo no sigo más. En la bolsa había una pistola y un radio. Uy, Señor Jesús, yo no, ¿qué eso? Es que yo no sigo más en esto, pastor. Yo me convertí esta noche a Cristo. Yo no le puedo recibir eso al pastor tampoco. Vaya, entregue eso para allá. Dijo, voy a ir, no sé si amanezca vivo. Era un muchacho de unos 20, 22 años. Hicimos la oración por él. Prendió la moto y arrancó y se fue. Y cuando marcó la curva, yo dije, Señor, tenga misericordia de este joven. ¿Sabe qué? Al otro día averiguamos, amén, por ahí estaba. El año pasado fue hasta Puerto Asís, Putumayo, hermanos, a la confraternidad. Está fiel en la iglesia, alabado el nombre de Cristo. Hermano, Dios se mueve. ¿Qué lo convenció? No fue, hermanos amados, unos brinquitos, un reinadito de belleza. Amén, hermano. ¿Qué hace usted con eso en el altar, invadiendo el espacio que al Dios del cielo le pertenece y que la palabra debe ocupar? Es una falta de seriedad, de formación pastoral, hermano. ¿Qué hace uno promoviendo entre los muchachos la mundanalidad de esa manera, formando gente floja y mediocre? Alabado el nombre de Cristo. No, hermano, usted no está para eso, ni para vivir de una congregación, solamente usted está para defender los principios del Dios del cielo. Y no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, hermano, sino de valor, de fe y de dominio propio. Yo le digo a los presbíteros aquí presentes, hermano, ustedes tienen que vigilar esto. Y si no quiere, hermanos, a personas someterse, sencillamente repórtelo y lo reunimos. Si hubo que reunir al pastor de la 43 y decirle, no más con nosotros, aquí ninguno tiene corona, hermano. Si a José Muñoz lo reunió la junta y le dijo, no, señor, usted no puede continuar así. Alabado el nombre de Jesús. ¿A dónde está ahora? Está en fracaso, Muñoz. Después de tener una iglesia de 400 miembros, tiene 70 personas en la iglesia, hermano. Sí. Toda la gente, el que tenía el vicepresidente de Muñoz que estaba en Bolivia, de supervisor, está atendiendo 12, 14 creyentes en Villavicencio, en un localcito rentado. Es el suegro del pastor Dilmer. Amén. Lo conocemos nosotros, hermano. Entonces hay gente que cree que, no, hermano, la bendición de Jehová está con esta obra. ¿Cómo la vamos a tirar por la borda? Porque sí. No, hermano. Los retos y desafíos. ¿Cómo evitar que el mal nos alcance? Aquí están las fórmulas bíblicas para ello y las vamos a leer antes de irnos. Primero, ¿cuál es? Conservando lo que Dios nos ha dado. ¿Y qué es lo que Dios nos ha dado? El celo, el testimonio. ¿Saben ustedes que hay gente hasta inconversa que admira esta obra? Yo he estado en reuniones de Sedecol, hermano. Estuve en cumbre de misiones en San Andrés en febrero del año pasado. Cada uno nos presentábamos. Los que no hablaban español se presentaban con intérprete. Porque vino gente de Suiza, de Holanda, de Canadá, de Francia, de muchas naciones bajo el cielo. Cuando yo me puse de pie y me entregaron el micrófono, yo les dije, yo soy fulano de tal, vengo en representación de la obra del Movimiento Misionero Mundial en Colombia. Y todos se quedaron mirándome, pero yo observé en esa mirada cierto respeto. Terminando esa reunión, me buscaron unas personas y me dijeron, hermano, queremos hablar con usted. Y nos hablaron, son los de la voz de los mártires. Esa gente nos ha ayudado, hermano, nos han dado recursos y cosas para ayudar a otros. Dijeron, queremos auxiliarlos, hermano. ¿Por qué ustedes lo hacen? Porque tenemos referencias de ustedes. ¿Quién se las ha dado? Nos las ha dado Sedecol, nos las ha dado Sociedades Bíblicas y hemos entrado en internet a sus páginas. Nosotros sabemos quiénes son ustedes. Ah, pues Dios les bendiga. Ellos nos ven con admiración y respeto y nosotros que estamos dentro disfrutando de esto, hermano, ¿vamos a sucumbir entonces? No, hermano, eso sería una falta de carácter. Alabado el nombre de Jesús. Apocalipsis 3:11, pastor. Oiga lo que dice. Y me va listando las citas, hermano Walter, y verá que esto tiene un sustento escritural. Alabanzas al Señor. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Oiga, retén lo que tienes. ¿Qué es lo que tenemos? Lo que Dios nos ha dado. Sea Dios glorificado para siempre. Ve, recordando con frecuencia los principios que aprendimos. Primera de Corintios 11:23 y Filipenses 3:1. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Note que esto es repetido. Eso Pablo le está diciendo, eso que ya les he enseñado, aquí va de nuevo. Y hay cosas, pastores, que hay que repetir de nuevo. Que no crean que somos mongólicos. Una jovencita una vez llegó toda mal vestida a una iglesia por allá en Arauca, un pueblito llamado Palmarito. Y el pastor le dijo, ¿usted por qué viene así? Y dijo, pues como usted hace como 6 meses que no predica de eso, yo creí que se le había olvidado. Porque hay gente que cree que nosotros somos, hermanos, caídos del zarzo. No, a uno no se le tiene que olvidar los principios, hermanos, que con los que crecimos. Alabanzas al Señor. Ahí está, Filipenses 3:1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. ¿Se da cuenta que hubo enseñanzas que hubo que repetirlas? Las mismas cosas, y se las está, después de haberlas dicho verbal, ahora las está escribiendo. Y no me es molesto, y a mí no me es molesto decirles esto, hermanos. ¿Cuántos alabamos a Jesús? No lo digo porque sea supervisor. De pastor yo he tenido, hermanos, que prescindir de personas. Y aquí hay gente de Arauca que conocen la alcaldesa cuando le ganamos para Cristo. Y quería que la bautizara en esa condición con aretico y qué tal. Yo le dije, señora, hermana Iliana, yo no la puedo bautizar a usted así. Haz que en otra iglesia sí, le dije, está en libertad de irse para otra congregación si quiere. Pero yo aquí no la puedo bautizar a usted con aretes. Alabado el nombre del Señor. Se fue. Y eso es duro. Es la primera dama del pueblo, amén. Una mujer influyente económicamente en todos los aspectos. El diablo me decía, no, pero es que ella puede colaborar. Estábamos en la etapa de construcción como aquí. Pero no, el Dios del cielo proveyó. Allá está el templo bien bonito. Alabado el nombre de Cristo. ¿Por qué va uno a sacrificar principios, hermano, que por tenerla y por sacar pecho? En la iglesia mía se reúne el alcalde del pueblo. Pero qué clase de alcaldesa. ¿Mundana y todo? No, no, no, hermana, no puedo. Hermano, que piénselo. Le dije, no, no necesito pensarlo, ¿está claro? Yo no la bautizo a usted así. Y no la bauticé, por ahí estaban esperándola a los otros avarientos, hermano. La bautizaron, amén. Allá ellos. Pero uno tiene que tener carácter y dignidad, hermano. Tercero, ¿qué más? Repitiendo lo fundamental y enfatizando la doctrina. Sí, señor. Segunda de Pedro 1:12, lo dice. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Escúchelo. Aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Mírenlo, más claro para dónde. Aunque ustedes ya la saben, sí o no la saben, hay que volver sobre ellas, hermano. Oh, santo es el Señor. Cuarto. Clamando como Jabes para que el mal no nos dañe. Ay, hermano, y si el mal ya lo hemos visto. Mire usted dónde va esta debacle. Terrible, hermanos. Esto va en un acelere, en un deterioro, hermanos, es decir, imparable. Les quiero decir, y les tengo malas noticias, esto no va a parar. La ola de apostasía que se vino, no hay oración que la detenga ya, afuera. Usted seguirá oyendo cuánta barbaridad, hermano. Ahí ya está la iglesia rosada en Chapinero, cerquita donde nosotros estamos, trabajando en las oficinas, iglesia de homosexuales. El 30 de junio del año pasado, es que se me perdió el recorte, yo no sé a quién lo presté, y hay gente que dijo que no sabía cuál era más imbécil, si el que prestaba un libro o el que lo devolvía. Amén. Y yo pienso que yo hice ese papel. Entrega uno las cosas y se quedan con ellas, hermano. Está el reporte en la revista Carrusel del periódico El Tiempo de la Iglesia Rosada, un homosexual es el pastor. Ya tenía en febrero, en junio del año pasado, ya tenía 35 personas. Me dice el periodista Gonzalo Guzmán, que trabaja con Valores Cristianos, que ya tiene más de 100. ¡Oh, se creció! Los coristas, usted viera esos fenómenos de bueno, yo no sé cómo llamar a esa persona, homosexuales y lesbianas, son los que cantan el coro. Y con Biblia y todo, hermano. Eso no va a parar, van a surgir y van a seguir creciendo. ¿Qué vamos a hacer entonces nosotros? ¿Ceder porque qué son más que nosotros? No, hermanos, Dios nos guarde. Jabes oraba para que el mal no lo dañara. Quinto, ¿qué más debemos hacer? Punto E. vigilando nuestra vida y nuestros conceptos doctrinales. Con esto. Primera de Timoteo 4:16 lo afirma. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Ten cuidado de quién? Uno tiene que cuidarse uno. Y luego, segunda instancia, la doctrina. ¿Qué estoy enseñando? ¿Cómo enseñaba ayer? ¿Cómo enseño hoy? Amén. Mire, esto le crea problemas a uno. ¿Sabe que en el colegio donde estudian mis hijas, la psicóloga nos reunió con mi esposa? Y es una psicóloga cristiana. Y enseguida nos dijo tantas cosas. Dijo, ustedes a estos niños los tienen traumatizados. Porque ustedes les hablan de Dios y del juicio y que del diablo. Y esos muchachitos están, esa niña especialmente, la pequeña, ella dice que eso es malo, que eso es malo. Y aquí exhortó al profesor X porque se hace cola y es el profesor de música y es líder en una iglesia. Y le dijo, mire profesor, que la Biblia dice que, y le subrayó porque Sara dijo, papi, márqueme aquí, en la Biblia. Entonces subrayó, le metió un marcadorcito ahí, metió eso en el bolso y ella dijo, profesor, vea, aquí dice la Biblia que al varón es honroso el cabello. Ah, pues vaya a psicólogo, porque según esa profesora, mi esposa y yo estamos, amén, corridos de la teja. La dejamos que hablara. Y habló la psicóloga, y luego le dijimos, ¿ya terminó? Sí, señores, ya se pueden retirar. Le dije, no, señora. Y enseguida le abrí Deuteronomio capítulo 6. Le dije, ¿usted es cristiana? Sí, señora. ¿Es nacida de nuevo usted? Y ahí me tocó hacer de psicólogo. Dijo, sí, pastor, se supone. Le dije, no, es con un sí o con un no. Si usted nacida de nuevo, ¿usted cree esta palabra? Aquí dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Al acostarte y cuando te levantes, ta, ta, ta, ta. Amén. Y luego, mientras yo estaba diciéndole eso, mi esposa ya tenía la Biblia abierta y esperándola. Y luego, amén. Es que mire esas niñas con ese pelo largo. Y Dalí le dijo, es problema nuestro. Llamamos a la rectora, se llama Elena Pérez, esa señora. Yo le dije, Elenita, si a usted le molestan nuestras hijas así, dígamelo ahora y las retiro inmediatamente de este colegio. Pero ustedes, me duele que un colegio que se tilda de cristiano, vengan ustedes a hacerle un daño a nuestras criaturas, a nuestros hijos, por el hecho que quieren ser, porque son diferentes. Porque cuando van con el jindey, ellas llevan su faldita, porque no usan esa inmunda sudadera ni esa tanga asquerosa que ustedes les hacen poner. Pero como Dios es fiel y verdadero, es como 2 meses después hubo reunión de padres y madres de familia y enseguida nos llamaron ese día por la mañana, pastor Henao, yo no estaba en la ciudad, entonces hablé con su esposa a ver si ella nos trae una exposición bíblica. Yo la llamé y me dijo, mijo, pero usted sabe, le dije, mi amor, Dios está con usted. Si yo estuviera allá, yo iba y hacía barra, pero vayan, métales, amén. Ay, mi hijo, ayúdeme. Por la noche, mi amor, aquí tengo un bosquejito, yo se lo voy a leer ahí a ver si está bueno. Mire estos puntos, ta, ta, ta. Le dije, cuádralo y así y tal. Y me llama más tarde al rato. Mire, mi hijo, me quedó bueno el bosquejo. Ese es el bosquejo. Amén. Y allá la señora Idalí, que es esposa del pastor, va a pasar y nos va a traer una meditación bíblica de media hora. Dijo Idalí, dijo, no es fácil ver todas esas poco de mundanas. Amén. Pintadas hasta los ojos, hermano, hasta la lengua. Y enseguida palabra de santidad. Amén. Sabe que de ahí para acá esa gente nos respeta. Yo he estado en varias reuniones y enseguida vamos a hacer una. Pastor Henao nos dirige la oración, por supuesto. Señor, gracias por permitirlo. Dios nos ha honrado, hermano. Sabe que una señora vino a casa y le dijo, doña Idalí, después que usted dio esa enseñanza y trajeron esos conceptos, yo me he sentido mal cada vez que me voy a poner los blue jeans. Yo siento algo por dentro y es que no tengo paz. Y Idalí le dijo, es el Espíritu de Dios que la está redarguyendo. Vístase con pudor y modestia. Hermano, Dios honra su obra. ¿Cuántos alaban el nombre maravilloso de Cristo? ¿Por qué miedo? No flaje, pastor, en el nombre del Señor se lo digo. Ahí está, otro factor que hay que tener en cuenta, el punto F, ¿cuál es? Observando el desarrollo de la iglesia que atendemos. Ojo con esto. Miren Proverbios 27:23, léanlo. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Este versículo está directamente para el pastor, este no es para la oveja. Hay una cantidad de textos para ustedes, hermanos, oveja. Y ovejo, como dijo un hermano una vez en Britalia. Dijo, yo soy ese ovejo. El pastor le dijo, ¿cuál ovejo? La Biblia habla de ovejas. Dijo, ovejo, no es que yo soy un varón. Amén. Las ovejas son las hermanas. Bueno, entonces de pronto aquí haya de esos. Alabado el nombre del Señor. Era tan machista que ni siquiera el término oveja se lo dejó acomodar. El pastor le dijo, bueno, será entonces un macho cabrío. No, ovejo es que yo soy. Hermanos. Sé diligente en conocer, ¿qué? El estado. Sé diligente, presuroso en evaluar el estado, la condición. Cuando usted ve, pastor, que la muchachita empezó a venir mal vestidita, muy arriba, hermano, no es para caerle al púlpito con mundanas y tal. Yo lo he hecho y se lo recomiendo. Llámela, dígale, hija, usted es una mujer de Dios. Yo le dije a una hermana, usted es una muchacha que la dirige Dios en la alabanza y nos trae bendición, ¿cómo se le ocurre venir así? Mire, que cuando usted da el paso se le nota la ropa de abajo, hermana, tan feo. Ay, hermano, es que me he subido como 6 kilos, me dijo. Le dije, bueno, eso quiere decir que hay buena vida. Pero por favor, entienda que es que ese traje, ay sí, hermano, perdóneme. Claro que le perdono, hermana, estamos para ayudarnos. Nunca más la hermanita volvió así. Uno tiene que, para eso es el pastor, hermano. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Que llegó el muchacho por ahí con una, con un cortecito todo raro así de estadio. Estadio llaman algunos, corona, como es una peluca así que parecen esos monos que hay en un zoológico en Cali, lo vi. Hay un mono que tiene una peluca así parecida a un mico de esos. Y yo le dije, hermano, ¿y usted por qué así? Hermano, es que pues, le dije, no, hermanito, así usted me siente un mal precedente. ¿Cómo lo va a pasar yo a tocar la batería así? Uy, pastor, por esta vez le dije, no, hermanito, si va y se cuadra ese corte, lo dejo. Si no, usted no puede. No ve que entonces como usted me desautoriza, me hace un daño, hermano. Uy, pastor, es que yo no creí que era. No, hermano, si no, usted no puede. Uy, pastor. Le dije, más, entonces, pastor, ¿qué pasa? Le dije, no, mal, mal. Se fue, se mandó por la tarde, vino todo cocolizo. Yo le dije, lo prefiero así, amén. Pero si yo lo dejo así, al otro día me aparecen los otros. Hermano, es que miren, la iglesia no tiene que estar en el lugar que es que estar. Alabanzas al Señor. Y mira con cuidado por tus rebaños. ¿Prescindiendo de qué? De personas y ministros que enseñen diferentes doctrinas. Sí, Señor. Se me olvidó la cita, pero por ahí ustedes la tienen. Dice que no recibamos a nadie en casa. Y si alguno no trae esta doctrina, no le digáis bienvenido en casa. Imagínense, a alguno le dan bienvenida en la iglesia, que es más que la casa. Cuando la doctrina está en juego, uno no puede. No puede, hermano. Yo le quiero decir, lo que me identifica con usted, hermano Samuel, son nuestros criterios doctrinales. ¿Cómo voy yo a tener amistad con una persona que no tiene los mismos criterios? Es por eso, joven, que cuando usted se vaya a casar, mire que sea una muchacha que ame a Jesucristo de verdad y que tenga por dentro la experiencia. Porque usted se casa con una mundana, ¿cómo va a pastorear, cómo va a atender una congregación? Alabado sea el Señor. H. Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Ahí está en Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y el último test, el penúltimo. Sacando a la luz todo lo oculto y vergonzoso. Eso es lo que estamos haciendo. Así se molesta el diablo y sus secuaces, el Señor lo reprenda. A nosotros si no nos califican, como le dije yo a un pastor, porque es el miedo. A nosotros nos califican de anticuados, de legalistas. Y nos dan, hermano, ¿por qué nosotros no podemos sacar a la luz su bajeza, su apostasía, su impiedad? Amén. Yo cargo ese talego lleno de videos, hermano, y voy juntando más. Y si es cárcel en un parque público, se hace, hermano. Que le ayudan a uno que nos... Mire, por allá en Villavicencio anda el pastor Reinaldo con una paginita. De mire, es que, hermano, al movimiento lo declararon secta en este punto de internet. Miramos en esa página de internet que un hermano me la editó por el teléfono. Es un grupúsculo allá de Villavicencio, unos mundanos. Amén. Yo dije, valiente, gracias que un pequeño grupito de impíos mundanos allá nos declaren secta, que nos importa. Amén. Entonces que el Dios del cielo nos tenga en cuenta. Valiente argumento, bien escaso ese, hermano. Que porque un grupito allá como de 50 y dijeron que nosotros éramos una secta y lo pusieron ahí, pues ahora andan distribuyendo el pedacito de hoja esa diciendo que miren ahí, verá que el movimiento es una secta. ¿Quiénes lo dicen? Un grupo de mundanos sin vergüenza que andan de coger oficio. Amén. Y algunos que asustados por eso, ¿qué importa, hermano? Maldigan ellos, pero bendice tú. Hermanos. Y por último, desenmascarando los falsos obreros. La Biblia lo autoriza, 2 Corintios 11:13 y Filipenses 3:2. Porque a su nombre, gloria. Falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles. Oiganos, de Cristo. Y no me van a decir ustedes que hoy más que nunca, mire, ese que salió en enlace, apóstol, te voy a llenar de prosperidad. El otro, ahí está, se consiguió. Alguien me dijo, uy, hermano, pero ustedes sí se captaron una imagen tremenda. En ese momento, aquí lo primero es la plata, las cosas son después. Eso es aquí en la ley en enlace. Eso es lo que muchos les gusta y se hablan de todos ellos y tienen en cuenta. Ay, que mire que Kenneth Hagin, que Cash Luna, que Benny Hinn, que dijo fulano de tal. No es eso, es lo que dijo el Dios del cielo. Hermanos, estamos en un momento cumbre de la historia. Nunca como antes la iglesia había sido tan azotada, tan presionada a cambiar los fundamentos como ahora. Es un afán satánico para que bajemos la guardia y venga el rapto y encuentre un poco de gente mundana. Esa parte final del video, yo no sé cómo diseñaron, hermano Omar, eso, esa imagen del rapto. Así va a ser. Ahí está el hombre de Dios hablando de Jesucristo. Puede venir el otro año, puede venir este mes, puede venir, pa, amén, cae la Biblia. Y se da el rapto y se quedan un poco, ahí ve uno de unos chorecitos corticos todo, y a llorar. Qué triste el día, que millones se queden, hermano. Y hay gente que ha tenido visión. Hay un anciano escocés, una visión que hace años oí, que él veía en el infierno una cantidad de gente maldiciendo a sus pastores por no haberlos enseñado a vivir rectamente la palabra del Dios del cielo. Dice que estos hombres en el infierno con ellos les huían, y la gente, las almas los perseguían y los maldecían. Les decían: por tu culpa, por tu falta de celo y de testimonio, estamos aquí juntamente contigo. Y el tormento no era solamente estar allí, sino que pudo haberlo evitado y no lo hizo. Hermanos, ha llegado el momento de ajustarnos el cinto en el nombre maravilloso de Jesús. Y en esta tarde gloriosa, aquí tenemos que comprometernos con Dios y con su santa obra. Les quiero decir que el movimiento misionero mundial no va a ceder un ápice. Si alguno está haciendo cuenta de que, hermano, esto es lo otro, le quiero decir que no lo va a lograr, hermano. Los pastores que han aflojado, yo los exhorto hoy en el nombre de Jesús, consiervo con ustedes. Alabanzas al nombre del Señor. Hay que pagar el precio, que la gente, algunos se irán, pero Dios traerá al que quiere vivir santa y rectamente delante de su presencia. No tema que se le vaya un diezmo, no se ate a unas monedas, obrero de Dios. Átese al llamamiento divino, a la vocación de una obra que nos ha formado y nos ha dado estructura para vivir en medio de esta apostasía. Vamos de pie en esta hermosa tarde. Pueblo de Dios, iglesia, los que han venido, hermano, este seminario les sirva, estos videos les sirva. Todo esto, hermano, compárelo y mire y verá que hay que venir de nuevo, hermanos, a la senda antigua. Hay que ajustarnos al paso y el Dios del cielo nos va a ayudar. Veremos lo que nunca hemos visto, milagros, hermano. Bautismos en el Espíritu se verán como nunca antes, aleluya. Visitación sobrenatural del Dios del cielo. Pecadores veremos llorando, reconciliados delante del Dios del cielo. Pero para que eso se vea, hay que volver a la senda, hermanos, a la santidad, al origen, a la raíz que Dios le ha dado a esta obra. Oh Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias en esta tarde, alabar y glorificar tu glorioso nombre. Oh, aleluya. Señor, gracias por este momento, por este seminario que nos has dado a compartir, por estos obreros, Dios mío. En el nombre de Jesús yo clamo, oro, Padre maravilloso, que tengas misericordia de nosotros. Ay, Señor de gloria, mira la apostasía como se ha entronado, mira cómo se han vuelto hombres que antes predicaban con celo, con santidad. Helos ahora, Padre, ay Dios mío, abandonando la fe, volviéndose a la idolatría, al paganismo, a la apostasía, al libertinaje, a la avaricia, vueltos al botín. Pero en este momento, Dios mío, yo clamo que tú guardes tu heredad. Tú has dado a esta obra unos principios, aleluya, insustituibles. Tú le has entregado a esta obra un perfil que se lo diste tú, oh Dios, y nos has empezado a mostrar los milagros, las maravillas. Oh Dios del cielo, la gloria, la aleluya, la presencia tuya. Permite, Padre, que esa bendición se manifieste. Permite, Padre, que esa tu gloria se haga evidente. Aleluya, aleluya. Oh gloria, alabo tu nombre en esta hora. Oro por mis hermanos pastores. Yo quiero que los pastores pasen al frente, hermanos, todos los pastores. No van a caber porque hay muy poco espacio, pero yo quiero orar esta tarde, hermano. De aquí no podemos irnos sin pedirle al Señor que nos perdone. Oh, aleluya, que nos dé fuerzas, que nos dé valor, que nos dé determinación y carácter para pararnos en el púlpito y decirle: hermanos, no podemos ceder. Cuando hagas eso, la gloria de Dios visitará tu ministerio. Te llamarán de un lugar y de otro. Aleluya. Oh, Abba, aleluya, Padre. Ay, Santo Señor de gloria, en esta tarde gloriosa, Oh, Dios mío, cuando han pasado las horas aquí. Oh, alabado tu nombre. He aquí tus siervos. He aquí el remanente que ha levantado en esta gran ciudad. Mira las tinieblas como han pretendido opacar lo que tú has hecho. Pero en esta tarde, y suaba, oh, en el nombre de Jesús. Oba, oh Padre, mira mis consiervos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, mira estos presbíteros, estos varones, oh Dios, que has puesto al frente de cada lugar, de cada zona. En el nombre de Jesús, ah, suaba, oh, danos valor, danos fuerza, danos vigor espiritual, Dios mío. Llena, llena, llena a estos hombres de carácter, de determinación, de valor, de fuego. Que ellos puedan hablar tu palabra con denuedo. Que respaldes esa palabra. Oh, con señales y prodigios. Avergüenza las tinieblas. Avergüenza el infierno. Oh, Padre, avergüenza la apostasía. Quebranta, Padre amado, el dique de la iniquidad. En el nombre de Jesús. Oh, soy quirendo en el Shabba. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Alabado, alabado tu nombre. Bendice cada ministerio. Padre, ayúdanos, Dios mío, por tu misericordia. Oh, Dios de los cielos, en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Oh, Señor, conserva tu heredad, defiéndela de todos los lobos rapaces que pretenden destruirla. Juzga a los enemigos de tu obra en esta ciudad. Quebranta, Padre, su vallado, rompe su cerca, seca su fuente. En el nombre de Jesús proclamo en esta ciudad la bendición sobre tu obra. Portentos, milagros, oh, maravillas, prodigios, oh, liberación de endemoniados, sanidad de enfermos incurables. Eso atraerá el pueblo. Esas señales harán que el pueblo venga. ¡Ay, santo! ¡Aleluya! Gracias, Dios del cielo. Gracias, Padre, por ese tu favor y tu misericordia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Alabado tu nombre, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Démosle un aplauso de victoria a Cristo. Alabado tu nombre. Aleluya, gloria a Dios. Hermano pastor, dele la mano al que está a su lado. Amén. Salúdelo. Díganle, nos mantendremos. Aleluya, nos mantendremos, pastor. Aleluya. Diga, no cederemos ante las presiones de la apostasía en el nombre de Jesús. Hay que orar que Dios juzgue, hermanos, toda mi iniquidad, toda maldad. Dios lo bendiga, pastor. También a usted, pastor. Dios lo bendiga mucho. Alabado sea el Señor. Seremos fieles, hermanos.